Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rolo Montarrata del Yermo Jurásico. Así es, carnal. Pues les recordamos, esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y de iVoox. Se pueden encontrar los programas anteriores. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que son en Twitter, Instagram y en Facebook como el Café Comiquero. Y nos pueden escribir a nuestro correo elcafecomiquero@hotmail.com. Y esta semana, carnal, estamos grabando desde la Mansión Avenger. Muchas gracias por venirme a visitar, carnal. Siempre es un gusto. Y sobre todo te agradezco que hayas venido el día de hoy porque no quería salir porque ando malito. No te preocupes. Según yo no se escucha, esperemos que ustedes no lo noten. Sí, la gripita, ya sabes, de repente sucede. A tu edad es normal. Oye, oye, ya casi pegándole al cuarto piso, ¿eh? Todavía estás un poquito lejos, pero... Los 40 son los nuevos 30. Eso dicen. Eso dicen los que tienen 40. Exacto, exacto. Dicen que son los 20 también. No, ahí sí de hecho no. Ahí sí no. Ni para dónde hacerse, ¿no? Y si no me creen, aguántense unos años si no están todavía en esas edades. Y lo primerito que van a notar es cuando llegan a la edad de los nunca. Nunca me pasaba eso. Nunca me dolía esto. O cuando empiezas a referirte a tus rodillas, ya no como la izquierda y la derecha, sino como la buena y la mala. Sí. O también el de, es que antes no me pasaba. ¡Antes! ¡Antes! Sí. También la de los antes. Es que en mis tiempos los cómics eran... ¿verdad? No, eso ya es de ruco rata, ¿eh? ahí no tienes excusa. Es que los cómics en los 90 eran mejores. No, not really. No, gracias al cielo ya no vivimos en esa época, pero bueno. Ahora, está de moda mucho esa nostalgia noventera por los cómics noventeros. Pero como, ¿por qué? O sea, no estaban tan padres, ¿eh? El arte ha evolucionado muchísimo, los tipos de guiones han evolucionado también. Hay guiones. Había dos, tres cosas chidas en los 90, no te voy a decir que no. O sea, sí había dos, tres cosas interesantes, divertidas, pero en general era un refrito tras otro, ¿no? Bueno, o sea, ahorita... Por lo menos en las casas grandes de los cómics, pues, ¿qué te digo? Lo que muchos pueden como que argumentar al respecto de los 90 es de, oye, pero antes la industria estaba mejor y se vendían más cómics. Sí y no. Vendías más por la especulación. Realmente la industria nunca tuvo una salud real. Fue inflada, ¿no? Fue inflada, fue sí. Totalmente artificial. Y así nos fue a finales de los 90, cuando se dio el... No, pero a mitad de los 90 es cuando se dio el noventazo. Que se rompió la burbuja, ¿no? Como dicen. Y a finales de los 90, entonces se da ese reajuste y es cuando a la gente le cae en cuenta, ¡chin! Siempre sí no vendíamos tanto. ¿Tan es así que Marvel se declara en bancarrota en Chapter 11? Es por eso que hasta ahorita recuperaron los derechos de X-Men, de Fantastic Four y demás... Porque como ya son parte del ratón, el ratón volvió a comprar otra cosa y ya todo es el ratón y no me encanta el asunto. Sí, bueno, ¿qué te parece? Empezamos con esa nota precisamente, Carmen. Vamos a ver. Sí, el ratón se fue de compras. Ratón, híjole, el ratón se va de compras, estamos hablando de que va a gastar 70 y tantos billones de dólares. Y lo hizo. Y lo hizo. O sea, Comcast hizo una oferta muy choncha, una contraoferta muy interesante, pero... En cash, por cierto. En cash, no en acciones, ¿verdad? Bueno, no exactamente de que te fuera a dar las billetadas, ¿no? Pero vaya, en dinero... Hubiera querido que sí, los de Fox, ¿no? Carretas de bits, órale. En dinero electrónico, pues. Sí, sí, sí. No en acciones, ¿no? En stock, como lo quería ofrecer Disney. Disney mejoró la oferta en stock y cash, por cierto, ¿no? Sí, en los dos. Pero ahí el caso es que Comcast hizo una oferta, una contraoferta muy grande. Pero también me olía un poquito como a... Mira, como un poco la negociación de Fox. Mira, me ofrecen tanto. ¿De veras no vas a creer? Ah, es buen punto, sí. Ah, miren, uno va a pensar que no, pero créanme que así se hace. Uno que ha tenido la oportunidad de trabajar en altas empresas y en las altas esferas financieras. Los mercachifles donde sea son mercachifles. Sí, o sea, no creas que todo es acá... con el hoyo ahí al ladito y todo. No siempre. Luego se resuelve viendo peleas de sumo, tomando sake con empresarios japoneses, ¿no? La mayor parte de los grandes negocios se resuelven en las comidas. Sí. Antes, bueno, o sea, no es que se resuelvan ahí, pero es ahí donde nacen. Ya lo resuelves con el abogado, por supuesto. Pero empieza siempre yéndose a comer alguna tontería. Anécdota rápida, ¿sabes cómo surgió Ticketmaster? En una boda. Ok. Estaban los dueños de Ticketmaster que hacían eventos en Palacio de los Deportes y todo eso. Curi se llama uno de ellos, no me acuerdo de otro. Y decía que que un amigo en una boda le dijo: oye, ¿por qué no vendes boletos por teléfono? Y dijo, bueno. Y se les ocurrió crear el servicio de Ticketmaster en México. Y mira. Y que al principio no le salió bien. Se les cayó el sistema el primer día de ventas y fue un rollo, Y ahora es un monstruo, ¿no? Ya no venden por teléfono. O sea, sí, pero realmente casi no. No, ya es más bien por internet. Exacto, todo es online. Pero así surgió, como dices tú, en una comida. En este caso fue en una boda. Así sale. Y pues sí, entonces el ratón Disney se hace de todos los activos de Fox Entertainment. Fox Entertainment. Se quedan fuera algunas cosas de deportes, ¿no? Uh-huh. No todo lo de deportes se queda ahí. Y creo que la cadena noticiosa... La cadena noticiosa permanece también de fuera. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Tienen que apoyar a Trump. Sí, si no, ¿a quién? Sí, sí. Exactamente, que así como vamos Disney, no creo que no lo apoye tanto, pero bueno. Entonces, pues se quedan con en la parte de entretenimiento, que es realmente lo fuerte, ¿no? No sé qué tanto lo de sports les deje. Bueno, tienen los derechos de la NFL, ¿eh? Así que supongo que es bastante fuerte. Bueno, pero ESPN tiene la NFL, ¿no? También. También, sí también. O sea, eso yo creo que sí es donde se hubieran puesto más pandos en las leyes de antimonopolio, porque tendrías toda la NFL. Sí, Sunday Night Football, Monday Night Football. Y el Sunday y el Monday vienen siempre por ESPN. Pero el Thursday, entonces te hubiera tocado también los de el resto de los juegos de domingo. Y ahí hubiera estado. Ahí sí hubiera habido bronca. Sí. Pero se quedan con la parte de entretenimiento que deja mucha lana. En cine, televisión, etcétera. Se quedan con franquicias. Evidentemente las que nos interesan como el lado ñoño de la fuerza. X-Men Fantastic Four, básicamente. Exactamente. Pero se quedan también con Los Simpson. Sí. Alien. ¿Eh? Titanic. Sí, todo lo de Fox Searchlight incluso se va para allá, para Disney. Incluyendo The Shape of Water, por ejemplo. Por ejemplo, ahora resulta que ya es película Disney. Ahora ya es princesa Disney. Ahora Elisa ya es princesa Disney. La reina Alien, ¿no? Es reina Disney. Sí. También, ¿qué más? ¿Depredador? No, Depredador no, ¿verdad? No sé. ¿Sí es de lo mismo? No tengo idea. No me acuerdo. Pero se quedan con muchísimas franquicias grandes e importantes. Avatar. Dijimos franquicias grandes importantes. Por lo menos en lana, ¿no? Avatar. Y en la mente de James Cameron es franquicia grande e importante. Ah, bueno. Hablamos, por cierto, exacto, de la franquicia de James... Franquicia, entre comillas, ¿no? De James Cameron. No de Avatar. No de Avatar. Eso sigue siendo de Nickelodeon. Sí. Que no ha comprado Disney. Aún. No sabemos. Pero, pues... ¿Tú qué opinas, Carlos? ¿En tu opinión es peligroso? Sí, claro. ¿Es hora de tirarnos al pánico? Oh, sí, por supuesto. Ok. O sea, no exactamente al pánico, pero sí es peligroso, ¿no? Les digo, no me encanta que todos los activos intelectuales y de entretenimiento queden en manos de una sola compañía. No, la verdad es que no me encanta. No es mi favorito. Y ahora también está no se ha resuelto del todo el tema. No dudamos, la verdad yo no dudo ni por un segundo que sí se va a resolver, pero falta el tema internacional. de cómo están los derechos de varias cosas a niveles internacionales. Pero el paso más grande ya está dado. O sea, accionistas de ambas empresas dijeron va. Y ya se están haciendo transacciones. Entonces, falta a nivel mundial algunos de los derechos porque están repartidos de maneras muy chistosas. Sí, lo que pasa es que Fox tenía. O sea, Fox es una empresa muy grande y con filiales en varias partes del mundo. Y esas filiales son las que compraron algunas otras cosas. Uh-huh. Habría que ver, por ejemplo, si se va a respetar los derechos de Fox. De esas propiedades intelectuales, si como empresa se traspasan a Disney, si permanece independiente, si se revenden, ve todo a saber. Fíjate, ahora que lo mencionas, ¿te acuerdas de Fox Saban? Cuando era lo de Fox Kids y todo, Jerix y todo ese rollo. Fox Kids, exacto. Sí. ¿Fox Kids pasó a Jerix o al revés? Sí, fue. Sí, estoy casi seguro que así fue. ¿Te acuerdas que tenían la serie animada de los X-Men? Sí, la de los 90s. La de los 90s, ajá. También el Spider-Man, ¿no? Digamos, o sea, que sí. Hay una cosa ahí bien chistosa porque bajo esta nueva bandera de Disney, pues ahora Disney tiene esas series de Marvel que salieron de la mano de Fox Kids y que ahora podrían tener tanto la franquicia en cine como la franquicia animada de esas series. E incluso tal vez retomar las series que dejaron inconclusas, como la serie esta de Wolverine and the X-Men. Esa quedó inconclusa. Sí, claro. No sabía. Quedó en un cliffhanger. Iba a pensar la era de Apocalypse. Ah, nunca me enteré. Sí, bastante buena la serie, por cierto. Y también por ahí pasaron algo muy chistoso: de que Disney, de alguna manera, o sea, de una manera muy retorcida, tiene ciertos derechos sobre Batman. ¿Por qué sobre Batman? Sobre el Batman de Adam West. Porque resulta que que Fox tiene los derechos de la serie de televisión de Batman, la serie clásica de Adam West y Burt Ward. Entonces ahora esos les pertenecen a Disney. Disney va por Warner, la siguiente van a ver. Sí, es como las gemas de Thanos, ¿no? O sea, la siguiente es Warner. La siguiente, ¿no?, es Warner. Se la tienen que comprar a AT&T. Ya quedó eso, ¿no? También sí, Time Warner es propiedad de AT&T. Bueno, tal vez compre AT&T. Ay, si no le alcanza. O sea, sumando los activos de Time Warner y AT&T, no, sí, no alcanza. Sobre todo porque AT&T sí es de telecomunicaciones. Y está más. Y los activos de telecomunicaciones siempre son muy caros. Sería difícil, ¿no? Que sí, es muy complicado. O sea, y ahí sí, para que veas, ahí yo creo que ahí sí todas las leyes internacionales y todo, y se ponen aguanta. O sea, de menos que sea duopolio, ¿no? Ahora, ¿qué implicaciones le vemos para, pues, para el cómic impreso en general? Ah, ninguna. Yo sí le veo algo interesante, ¿eh? La posibilidad de que haya más distribución. Por ahí, yo estoqueo a Justin Jordan, un escritor de cómics. Él escribió Shadowman, por ejemplo, Luther Strode, que es uno de sus títulos de autor en Image. Y él propone algo muy interesante, de que con el poder económico de Disney, y ahora para todas estas, ahora que tiene todas estas franquicias, pues a ellos lo que les interesa a Disney como tal es, evidentemente, pues crear propiedades que se vendan, ¿no? Y las de Marvel se han vendido terriblemente, ¿no? O sea, ha sido increíble cómo se han vendido. Pero es que también Disney es consciente de que esas propiedades surgieron en los cómics, en papel. ¿Es consciente? Sí. Y tan es así que se está promoviendo esfuerzos para que otras editoriales como IDW publique Digest de esos personajes. Bueno, es cierto, vienen algunas partes de algunas cosas de Marvel por parte de IDW. Así es. Spider-Man, me parece. Sí. Sí, creo que van a seguir publicando lo de Star Wars. Entonces, creo que son conscientes de que ese medio tiene que dar, pero ya no bajo el mismo modelo de negocios que sucede hoy en Diamond. Y Justin propone, hay muchas tiendas que son de ¿cómo se llaman? Dollar ¿se llama? Es DG, no me acuerdo cómo se llama esa tienda, pero son pues todo de $1, haz de cuenta un Waldo's. Y el extinto Waldo's. El extinto Waldo's Mart. Ya me acuerdo, dije, por un segundo te vi raro, dije, ¿cuál? Ya. Sí, exacto. Pues sí, o sea, la idea en la que propone Justin es que en ese tipo de tiendas pueden colocar cómics como parte de su oferta de chácharas o de chunches relacionadas con superhéroes que venden muy bien. Y cómics de a dólar, baratos, reimpresiones, sin ser crossover, sin ser serializados. A lo mejor en papel menos bonito. Exactamente, o sea, con la idea de que sean consumibles, no que sean coleccionables. Que esa parte está muy interesante, o sea, es un cambio de switch muy pues muy radical. O sea, de que el cómic se vuelva en ese aspecto un artículo de consumo, más no un artículo de colección. No me gusta la palabra paradigma, pero es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma. Odio esa palabra, pero bueno. Entonces, creo que viéndolo por ese lado puede ser también un cambio de juego para el mercado del cómic impreso incluso, ¿no? Porque la visión de negocios que tiene Disney es más grande y más extensa que la que tendría simplemente una editorial de cómics, ¿no? O Diamond, efectivamente. Y no creo que Disney esté muy contento con saber de Diamond y de cómo funciona. Ah, de que todo tenga que pasar por ellos, no, ajá. Estoy seguro que no. Tal vez compre Diamond. Lo que Disney quiere es que todo pasen por ellos, no por Diamond. Ajá, exactamente. Si fuera su canal de distribución, imagínate, ¿no? Ya, a lo mejor, en fin. No sé, mira, o sea, en un mundo un poquito más ideal, no exactamente ideal, pero un poquito más ideal, creo que eso que está diciendo Justin Jordan y que tú replicas tendría cierto peso. Yo honestamente, perdón por jugar al lado pesimista del asunto, pero no veo que Disney vaya a tener mucho interés al respecto. ¿O lo va a subsidiar? Eso también puede ser. No sé. ¿Quién sabe? Entonces, eso es pura especulación salvaje de nuestra parte y de parte de Justin Jordan. Pero de que las cosas pueden cambiar, no sabemos para bien o para mal, van a cambiar, ¿no? Pues eso sí. O sea, vienen cambios. Definitivamente. Y lo que nos interesa a nivel ñoño es eso, ¿no? De que Fantastic Four y X-Men quedan bajo esa bandera de Fox y de Disney. Fox tiene el nombre, ¿no? O sea, se quedan como sí, Fox. Sí, o sea, simplemente Fox. Siguen... O sea, no desaparece, pero ahora es propiedad. Una compañía propiedad de Disney. Ahora el rumor fuerte, y que se escucha muy muy fuerte, es que las películas de Dark Phoenix y New Mutants se van a enlatar. Que no se van a liberar. Pues de hecho ya se anunció. O sea, venía hoy de camino acá a tu casa. Y pues venía acá de chismoso en el Twitter, ¿no? Ajá. Y estaba viendo que anunciaron reshootings de Dark Phoenix. Reshootings, ok. Pero reshooting, o sea, eso me da a entender de que sigue en pie entonces Dark Phoenix. Ok, ah, qué bueno. ¿Qué bueno? No lo sé, o sea, no sé ni qué pensar al respecto. Pues, y ahora, los reshootings pueden significar muchas cosas, ¿no? Sí, puede ser desde que no nos salió bien y ahora queremos otra cosa. Ah, queremos cambiar el tono. Cambiar el tono. Para estar más apropiados a la casa del ratón. O a lo mejor ya vamos a poner a Iron Man, no sé. ¿Quién sabe? ¿Podría ser? No sé, o sea... así como se están dando las cosas, parece que no va a haber como que... un reboot completo, sino como una especie de soft reboot. ¿De integración? De integración a las franquicias. Y cuando hablamos de integración, es muy seguro que haya también un nuevo elenco. O mantener alguna parte del elenco, probablemente los más jóvenes, para dar pie a otras cosas... Mira, es el momento, ¿eh? O sea, tienes ahorita un Cyclops joven, tienes a una Storm joven, tienes a una Jean Grey muy joven. Ah, un profesor Javier que todavía da unos buenos años. Exactamente. James McAvoy está muy joven, pero bueno. Entonces, es momento, ¿eh? Yo creo. Puede ser. Sí. New Mutants, no sabemos qué pasa con ella. Parece que esa sí ya se enlató. Es una lástima, se oye muy interesante lo de New Mutants. Una historia de horror de mutantes, sonaba bien, pero parece que esa sí se enlató. Ahora, lo que también se dice es que al personaje que quieren sí o sí incluir y mantener y tener como parte de su franquicia es a Deadpool. Porque vende mucho. Pues o sea, es que vende un resto, exacto. Y honestamente es un personaje que no tienes que hacerle mucho. ¿Lo quieres poner con los Avengers? Ponlo con los Avengers. ¿Cuál es la bronca? ¿Lo quieres poner con Spider-Man, con lo que sea? Es un comodín. Sí, la verdad es un comodín fílmico. Es un comodín fílmico, nunca lo había visto de esa manera. Buen concepto, me gusta. Comodín fílmico, en otras palabras, donde cae es bueno. Haz lo que quieras con él, ¿no? Y se la compras. Sí, o sea, por ejemplo, pones a Deadpool en una película con los Avengers, pues te va a hacer burla de que ya llegó, ¿no? Ajá, exacto. Y la gente, de hecho, esperaría ver algo así. Es otra cosa también, la expectativa de la gente. No es nada más el hecho de que como fans queramos ver a los X-Men, los Fantastic Four en el universo Marvel cinemático, compartiendo escenas con los Avengers y con Spider-Man y con todos ellos. Disney sabe que eso es dinero. O sea, tener esas franquicias bajo una sola bandera y tenerlas en una misma película es de, oye, ¿cómo supero lo que ya gané con Infinity War? Que gané un chorro. Ah, pues mete todo esto, ¿no? Sí, ahora ya estaremos hablando de películas que, o sea, cuando ya lleguen tus películas grandes, probablemente generes del billón y medio, ¿no? Ahora ya no el billón de dólares, sino el billón y medio. Esa es la expectativa, yo creo. Ahora también, con Infinity War, que va a concluir estos 10 años del universo cinemático de Marvel el año que entra, ¿no? Con el 2000, bueno, con este... Técnicamente ya cumplieron 10 sí, años. Sí, pero digo, a lo que me refiero es que concluye esta larga saga de películas con Avengers Assemble, como insistimos que se va a llamar. Muy seguramente varios actores ya no van a repetir, ¿no? Como Robert Downey Jr. Ya no creo que siga siendo Iron Man mucho tiempo. Pero si es el momento en que se integren Fantastic Four, X-Men, etcétera, es incluso un momento de refrescar completamente el universo Marvel cinemático, ¿no? Probablemente vaya por ahí también. Probablemente. Sí, sí, porque ya sería muy difícil que tuvieras esta versión de Iron Man con aquella versión de los X-Men, ¿no? Sea algo completamente nuevo. Sí, exacto. Lo que me pone a pensar... ¿Y DC, tú? Pues tiene salud. Goza de... Tiene salud aunque sea. Worlds of DC, ¿supiste esa, no? Sí, sí, ya sí, no sí. Es del DC Entertainment Universe o Extended Universe, algo así. Algo así se llamaba. No, era, ahora es Worlds of DC. También es una especie como de soft reboot. Más o menos. Suavecito. Sí. Con producciones... Que ahorita llamaron mucho la atención en San Diego Comic Con por lo que lanzaron en trailers que no hemos visto. Bueno, yo no he visto. No sé si tú las has visto, pero yo no me interesó verlas. Bueno, vi el de... ¿Cómo se llama? El de Titans. Ah, ok. Entre más lo veo es más divertido. Fuck Batman. No, pero digo, los trailers de películas, ¿no? De Aquaman, Shazam y Wonder Woman 2. Ah, eso sí, no. No los vi. Y no es porque no me interesan las películas, me interesan mucho. Por eso no los vemos. Por eso no los vemos. Pero levantaron mucha expectativa estos trailers. Y son un cambio de tono radical de lo que venía manejando Zack Snyder. Tengo entendido que más la de Shazam es un cambio de tono muy... Totalmente. Pues es Billy Paxton, es un chamaco menso que ahora resulta que es superhéroe. Y tiene que actuar como tal. Como un chamaco menso que ahora es superhéroe, así que... Es algo que no veías acá en el mundo grim and gritty de... Superman se nos murió y toda la esperanza murió con él... Porque resulta que sí lo queríamos. Dicen, siempre sí, ¿no? Dicen ellos, en fin. Sí, eso es un... No sé de lo de Aquaman. Ahí no tengo idea de... No, ni siquiera he escuchado mucho al respecto. Pues lo que se dice... No he visto los trailers, honestamente, pero lo que sí escuché, lo que sí leí... Que comparan mucho la historia de Aquaman y Ocean Master con Black Panther. Black Panther y Killmonger. No, ¿sabes qué es? Ocean Master, ¿quién es ese? Ocean Master es su hermano. Ah, sí. ¿Es como el primo? Sí, Orim. Ah, ok, o sea, es el que viene a usurpar el trono, bla, bla, bla. Ajá. O el que tenía el... Ah, tengo ya como... Sí, por ahí lo quieren manejar. Y está el Rogue, que es Black Manta. ¿Sale Black Manta? Que Black Manta se ve increíble, Se ve idéntico, cierto, Black Manta cierto, se ve idéntico, Hasta vi, sí, tienes toda... Mi memoria ya no es lo de antes, ¿ya ven? No es lo que era, ya no es lo que era. ¿Ya ven cómo ya no llegan es. A esas edades de los de antes? Sí. Tienes toda la razón. Yo no me acordaba que es cierto. Vi por ahí el diseño de Black Manta y se ve como Black Manta. Se ve muy bien hecho, ¿eh? A mí, de hecho, el diseño de Black Manta, pequeño paréntesis, honestamente sí me gusta mucho. Se me hace muy amenazador. No lo ves, no le ves forma, es extraño, ¿no? Exactamente, porque tiene ese casco raro con los ojotes. Y... Que obvio no está viendo por esos ojos. No, para nada, o sea... Oh, sí. O no tenemos idea, no alcanzas a ver su expresión, ni mucho menos. Me gusta ese asunto de que incluso el propio casco no tiene expresión. Ajá. O sea, no es acá casco enojado como Kylo Ren. O como el de Darth Vader, ¿no? Que tiene cierta expresión evil, ¿no? El de Darth Vader me encanta porque incluso los ojos parece que siempre está sorprendido. Dale, sí. Siempre es como, ¿eh? Así que te da esa impresión de... No sabe si está enojado o contento. Es cierto, el de Kylo sí era de Roy bien igual, ¿no? Sí, le ponían como cejitas. O sea, esa por Dios. Pero otro paréntesis. Me voy enterando. Hasta alrededor de muchas cosas que he estado leyendo y viendo acerca de The Last Jedi. Porque Rian Johnson como que es mucho más abierto que J.J. Abrams para explicar sus películas. Por lo que me voy dando cuenta. Y me encantó por ahí un comentario que hizo en el que decía... Si ustedes llegan a notar alguna cosa pues un poco extraña o curiosa en una película, de que hay dos escenas que se parecen mucho, o que de repente dos personajes tienen vestimentas muy parecidas, o detallitos incluso más finos, ¿no? El interior de tal nave con tal nave se parecen. Y ustedes piensan que es coincidencia. No es coincidencia. Todo ese tipo de cosas están planeadas. Tienen una razón de ser. Un cineasta, sobre todo ya de estos niveles, cuando tienes presupuestos tan altos, no deja nada al azar. Idealmente no. Idealmente, claro, exacto, exacto. Y... ¿Te llamas Guillermo del Toro? Menos. No, bueno, ese hombre jamás va a dejar nada al azar. Entonces, todo ese asunto de que Kylo Ren haya tenido su máscara que sea como que más evil, así más maligna y todo, no es al azar. Te habla del tipo de persona, entre comillas persona, que es Kylo Ren. Uh-huh. Quería ser un Vader wannabe. Y que Snoke se lo dice, ¿no? Ya, quítate esas cochinadas, ¿no? Esa ridiculez. Y cuando destroza el casco, no lo destroza de gratis. También tiene un significado de, ok, ya voy a dejar de ser ridículo. Ahora quiero ser verdaderamente amenazador. No le sale tan bien, pero bueno. Ahí la lleva. Ahí va. Sí, buen punto. Y conocen más, con este Black Manta está... Es ese diseño, ¿no? Totalmente alienígeno, totalmente sin expresiones. ¿Cómo es tú? Ni siquiera de enojado. No, ¿no? Y ese traje negro, como de buzo... Que tiene toda la razón de ser. Black Manta es un humano. Sí, es un humano. Sí. O sea, no, él no es un atlante. No. Y que le dé batalla a un atlante, dices, ah, caray. Y sí tiene poder, o sea, echa rayos y toda la onda. O sea, y es maligno, es un bastardo completamente, Black Manta. Sí, no tiene piedad. O sea, es un gran, a mí se me hace un gran personaje. Ojalá que lo. O sea, si el asunto va más también por. Me voy enterando a meter al. La dicotomía de Ocean Master y de Arthur y demás. Si van a meter a Black Manta, que sea en un papel menor todavía. Como nada más para darte el tease de que ahí viene el golpe. Sí viene, pero ahorita todavía no. Y es más, Black Manta podría ser incluso el villano de una secuela, ¿eh? Ahorita el villano ideal debería ser Ocean Master, ¿no? O sea, para tener precisamente esa dicotomía. Y Black Manta medio bobafeteando por ahí, ¿no? Ándale, bobafeteando. Es un buen verbo, o sea que Boba Fett creo que es un buen verbo para explicar, le haces al cuento. Ándale, sí. Le Boba Fetteas. Haces, ¿no? Como que si eres. Como que eres bien importante. Como que eres bien importante, pero la verdad no. Es básicamente lo que hacemos todas las personas que tenemos un trabajo. Boba Fetteamos. ¿No? Nos hacemos como que somos realmente importantes, pero en realidad no lo somos. Está interesante eso. Okay. Amber Heard, como Mera, se ve muy bien. Se ve idéntica. Ah, bueno, sí. Sí, también. Nada más vi el póster donde salen como que todos los uh-huh. monitos. Pues sí, es Mera. Y sí tiene los poderes de Mera, o sea, de la mera. Ok. Sí tiene los poderes así de aquakinesis, o sea, es waterbender. Waterbender. Sí, a mí no me hacen aquakinesis. A mí no me hacen loco, es waterbending. Sí, básicamente sí. Iba a decir waterboarder, pero es otra cosa y muy mala. ¿Qué es eso? Tortura. Oh. ¿Cómo es eso? ¿Qué? Te ponen en una tabla, te cubren la cabeza. Digo, no es como para que lo hagan, ¿eh? Te ponen. No es receta. No es receta. Te cubren la cabeza con un trapo y le echan agua para que tengas la sensación de ahogarte sin que te ahogues. Ah, no manches. Está horrible. Wow. Es el waterboarder, es típica tortura de todos lados, la silla, la KGB. Tú dime. Ah, oh, ok. No hagan eso en casa, chicos. Tom King sabe de eso. Ah, sí, cierto, ¿no? Él era exoperativo de la CIA. Rayos. Hablando de Tom King, ¿supiste? ¿De qué? De que se va a echar una serie. ¿A escribir una serie de televisión? ¿Hace poco? ¿De cuál? Ah, tengo idea, no vi bien. No me quise spoilear mucho el asunto, pero ves que estuvo en un programa de un talk show estadounidense y demás. Después de eso se reveló de que él iba a ser el escritor para una serie de televisión. Parece que es una propiedad intelectual propia. Vaya la redundancia. Y es una especie también como de, no sé si para exorcizar sus demonios o qué onda, pero es intriga, es de espionaje, vaya. Algo de saber el señor. Algo sabe el señor. Sí. Está ahorita en todos lados el buen Tom King. Wow. Le está yendo increíble. Le está yendo su cumpleaños la semana pasada. Hace poquito fue su cumpleaños también. No nos escucha todavía, pero bueno, nos escuchará condenado que no nos entienda. Algún día sabrá de nosotros. Algún día sabrá de nosotros. Pero por las buenas. Sí, sí, claro. No porque hayamos acosado a alguien, ni mucho menos. No, eso no va a pasar. No. No buscamos una orden de restricción. Yeah, así que bueno, gran escritor de cómics. Se ve que también tiene un buen futuro en la televisión. Si él gusta, puede tener un buen futuro como escritor donde sea, supongo. Él ha escrito prosa, no sé. No tengo idea, yo tampoco, ¿eh? Si ha escrito prosa, me gustaría leerla, ¿eh? Sí. Y si no, pues cuando lo haga, ¿eh? Si no, yo estoy muy contento con que siga haciendo cómics. ¿Y qué buenos cómics hace? Ya viene esa cosa de Heroes in Crisis. A ver qué onda. Que literalmente es darles crisis emocionales a los superhéroes. Está bien, okay. Interesante, okay. De repente no todo es este, no todo en DC es crisis cósmicas, fenomenales y todo. Exactamente, a veces también las broncas vienen en la cabecita, son interesantón. Mitch Gerrards también está involucrado en ese proyecto, por supuesto. Porque en palabras de Mitch Gerrards, él dice: mientras Tom me siga requiriendo, yo no quiero hacer mi propio trabajo. O sea, yo le entro a lo que él haga porque adoro lo que él hace. Wow. Qué buen equipo. Yo quisiera, yo ni siquiera colaboradores, amigos, así. O sea. En fin. Dices que Mr. Miracle va muy bien. Va muy, muy bien. Ya, se está retrasando mucho por cuestiones pues del arte, porque pues Mitch Gerrards hace poquito fue papá. Está ocupadón. Está ocupado, está también no es tan fácil. Y el arte que hace es magnífico. Y también el desgraciado de Tom King le pone páginas de 9 paneles a cada rato. O sea, a ver, aguanta, ¿no? Pero bueno. Imagina el Mitch. Sí, y en esta página de 9 paneles, ¡no! Bueno, a ver. Ay, ¿y ahora qué quieres con tus tristes 9 paneles? En fin. Se retrasó el número 11 y 12 como por 3 semanas cada uno. O sea, sí es un retraso importante, pero se entiende, a mí no me molesta. Mientras lo hagan, lo siguen haciendo pachón, pues, denle con lo que gusten. Oye, y volviendo un poquito al tema de DC, de Worlds of DC, que se nos fue un poco el tema. Ups. Aquaman ya dijimos, ¿no? Sí. Shazam se nos hace el cambio de tono. Uh-huh. Wonder Woman 84. Honestamente, digo, yo no vi escenas. Yo, para que veas, yo ya no he visto imágenes fuera de la... De esa imagen donde está Diana como que frente a unas teles y después a Steve Trevor con una cangurera. Sí. De ahí en fuera yo ya no he visto más. Ya no me ha tocado ver. Pero el concepto... Y a Chita. ¿Ah, sí? Bueno, no a Chita, sino a esta Bárbara Ann Minerva. Interpretada por esta Kristen... Kristen Wiig, ¿verdad? Que muchos dicen, ¿por qué Kristen Wiig? Es lo menos amenazador. ¡Exacto! De eso se trata. Eso es lo que... ¡Exactamente! De eso exactamente se trata. Kristen Wiig, que tiene cara de que está toda pachona, que ella es comediante originalmente. Es comediante, sí. Y que está linda y acá. Pues sí, de eso se trata. Que no te dé miedo. Para que después de ver a cintas ñañaras. Si se acuerdan, en el más reciente reboot de Wonder Woman, de Greg Rucka, Bárbara Minerva era todo menos amenazante. Era bien pachona. Y después la vemos como chita y dices, ¡oh, Dios! La ves como chita y da miedo. O sea, es una cosa salvaje, ¿no? Es un demonio, es un animal maldito, literalmente. Ajá. Literalmente maldito, tiene una maldición. ¿Sí? Por eso, es un maldito animal. Sí. O animal maldito. Es diferente un animal maldito a un maldito animal, ¿no? She's both. En este caso, ya es un punto, es las dos cosas. Yo no he visto más de esas imágenes, yo no he visto más de Wonder Woman 84, y lo he hecho a propósito, honestamente. El concepto se me hace muy interesante. Ha pasado una cantidad de tiempo bastante importante de la Primera Guerra Mundial a la nueva película de Wonder Woman, y ver qué es lo que hizo a Diana aislarse más allá de Steve Trevor se me hace genial. Y hay otra cosa ahí, o sea, contradecir lo que dice Zack Snyder, ¿no? Cuando salió en la película de Batman Love Superman de... No, pues yo me alejé del mundo de los hombres desde hace 100 años, ¿no? No. Y así, excepto por esa aventura loca en el 84, ¿no? Y también tuvo uno en las 70s en el estudio 54, pero eso es muy aparte. Análisis. Y una vez también, tuvo una serie de televisión, pero no le hagan caso. Hagan de cuenta que eso no pasó. Exactamente. Aunque era serie pachona en su momento, sí. ¿No? La de, y Linda Carter, honestamente, era... Era muy bueno Wonder Woman. Sí, claro. Sí. Era excelente. Y ahí sigue representando a Wonder Woman cada que puede, ¿no? Dicen que va a haber un cameo de ella. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Eso sí me gustaría verlo. ¿Sí sabías que era la presidenta en Supergirl? Sí, me enteré. Sí. Ok. Bien, la presidenta es Wonder Woman. Muy merecido. ¿Eh? Sí. Si me dijeran, oye... Resulta que ahora, no sé, si hubiera superhéroes en el mundo, ¿y ahora quién crees que te va a gobernar? Wonder Woman de... Ah, ok, está bien, mientras no sea Batman. No, porque... Pues. Subs todavía, no haría mucho, pero lo intentaría. Wonder Woman entra más en acción. Sí, y aparte ella sabe, ella creció con los grandes diplomáticos de todo el mundo, así que... Algo sabe, sí, de ello, ¿no? O sea, básicamente viene de una cultura que inventó la diplomacia. Sí, Batman no, porque sería muy capitalista y puerco el asunto, ¿no? Sí, pero... sí, él no, guácala. También es, ahora te va a gobernar Shazam. Bueno, tiene la sabiduría de Salomón, a ver qué. Tiene la sabiduría de Salomón y los sermones de un chamaco de 13 años. Ya valió. Así de, ok, micha y micha para todos, ¿no? Como diría Salomón ahora. Ok. Supongo. Así es como. No sé, el futuro del. Tengo que acostumbrarme a decirlo. Worlds of DC. Se ve mejor, se ve más brillante. No solamente por el tipo de, y el tono de película, sino de que parece que los ejecutivos y creativos a cargo han estado escuchando algunos de los principales reclamos en buena onda de algunos fans. O sea, no se trata también de hacerles caso siempre. Pero en este caso de, oigan, a lo mejor creo que sí nos estamos viendo por un lugar que no, que está, no, es que no era tan interesante. Sí. O sea, no se crea, no estoy en contra de películas grim and gritty de superhéroes, pero no todas. Y no todos tus personajes. Y no todo tu universo que sea así. También no me gustaría ver que todo el universo siempre fuera todo pachón y lindo. No, tampoco me gustaría. La prueba está en Infinity War. No fue todo pachón y lindo, ¿no? Se les aseguro que no. Black Panther no fue todo pachón y lindo. No, es bastante ominosa si te lo pones a pensarlo, ¿eh? Winter Soldier. Thor Ragnarok parecería que sí, pero en el fondo no. La cosa es la cómo lo contó Taika Waititi, sí. Pero pasan cosas muy cañonas. Sí, o sea, Thor Ragnarok es la versión cinematográfica de cuando todo está horrible en tu vida, tienes una tremenda depresión y te ríes de ello. Es un buen punto. Ya en Infinity War ya no. No, ahí ya no te ríes, ahí ya por fin lloras. Que sí, el tono en general de las películas de Marvel es más ligero. Sí, sí, claro, pero claro. Hay películas que no lo son. Winter Soldier y Civil War no lo fueron. Sí, exactamente. A pesar de que les metieran, que es lo que a muchos les choca, ¿no? Que les metan comedia, les metan de repente chistes en algunas partes. Y lo entiendo, en algunas cosas puede desvirtuar ciertas escenas. Sí, hay algunas partes de Doctor Strange y Thor Ragnarok que me hacen cortocircuito porque no dejaron. Que el momento emocional se perdió. Sí, exacto. Es ni modo, ¿no? Pero por otro lado, tampoco puede ser todo el tiempo todo apesalumbrado, ¿no? No, incluso en películas que son, que aparentemente deberían ser más ligeras, más cómicas, pues terminan otras luego bien acá. ¿Qué pasó con Ant-Man and the Wasp? La película es toda linda, payona, y es para que te diviertas. ¿Y cómo es el final? Mid-credits scene. Es de, oh. Si te gusta la Navidad, pues es un tumor, ¿no? Oh. Y después te ponen a la hormiguita para que te sientas mejor. ¡No! ¡No! ¡No funciona! ¡No! ¡Así no jala el asunto! No, si la hormiga, ¿qué? ¡Se murieron! ¡Se murieron todos! Y Scott, ¿verdad? Sí, Scott Lang. Porque estábamos hablando hace rato de Scott Free, me quedé de, ¡oh, Dios! Porque Scott Lang ya está perdido ahí en el miniverso, como sea que se llame, y ¡no! Y hay una niña que se quedó huérfana. No sé si saben, no sé si les importe, pero la niña toda linda, toda pachoncita, que todos queríamos seguir y que queríamos ser de hija, resulta que ya está huérfana y piensa que su papá la abandonó y detesta el mundo. Y así va a crecer. Así que a mí no me digan de que todo es lindo. Wow, qué duro. No, está tan nuevo a veces. Y lo de Worlds of DC va a permitir también, ¿sabes qué? Películas que no tengan que ver con DC, con el universo extendido, digamos. Como la película del origen del Joker, que va a ser Joaquín Phoenix, va a ser el Joker. ¿Esa es la del origen? Sí. Ah, ok. Y es una película standalone. Yo digo que está muy padre la idea, me gusta a mí ese concepto, pero no sé si el público en general esté dispuesto o listo a entenderlo, que son universos separados o cosas que no están relacionadas, porque ya la gente está muy acostumbrada a eso, ¿no? A lo mejor. Eso va a ser un buen reto, ¿eh? Yo no estoy seguro de que a la gente le interese mucho. ¿Qué? ¿Que sean separados o no? No, de que una historia de origen del Joker. Ah, yo creo que sí, ¿eh? Sí. Sí, ya estoy seguro que sí. Como que pues. El origen del Joker es algo que a mí jamás me ha interesado, ¿sabes? Sí. Porque me gusta que no lo sepamos. Que sea de ¿cómo? De opción múltiple. O sea, lo que hizo Nolan, honestamente, sí se me hizo genial. Sí. ¿Y cuál es su origen? ¿Quién sabe? Ahí está la cosa Joker. El problema es que aquí está. El problema no es que entendamos cómo llegó aquí. El problema es que aquí está. Pero a la gente en general en el cine le gustan los orígenes. Supongo. ¿A poco no? Eso sí. Y muy seguramente si esa versión del Joker funciona, va a ser una franquicia del Joker. Estoy segurísimo. Si es que funciona. Es muy probable, sí. Y Joaquín Phoenix es un buen actor. Ya no, últimamente ya no lo he visto. En Her me gustó mucho. ¿En cuál? En Her. Ah, bueno, sí. Me gustó mucho su trabajo ahí. Fucking Creep, sí. O sea, la hace bien de Creep. Creo que podría... Ahora que lo voy pensando, es cierto. Si vieron esa película de Her con la voz de Scarlett Johansson y Joaquín Phoenix, si piensan que esa es una historia de amor... No. A ver, hijos, de veras que ustedes tienen problemas. No, no es una historia de amor, es una historia de acoso. Está no, creep as fuck, ¿no? Sí, no me... O sea, está padre, me gusta, pero no me encanta que la consideren una historia de amor, ni por tantito. Pues, como quien dedica la canción de Every Breath You Take, ¿no? No lo hagan. ¿No fue el tema de Sliver? ¿De esa película de...? No, ¿no? Ese fue... una de UB40. Ah. No, pero bueno, en Every Breath You Take fue con la que cierra la temporada 2 de Stranger Things. ¿No has visto la temporada 2? Sí, claro. ¿Sí? Y sí. Viste cómo acaba, ¿no? Ah, cierto. I'll be watching you. Y también eras una película de algo así. Sí, ¿en serio? Estoy seguro que sí. No, la de Sliver era una de UB40, estoy sí, seguro. También, sí, también. También no tan lindo, pero bueno. Así que, bueno, sí, puede ser un buen Joker, ahora que lo voy pensando. O sea, va a ser la de Pervert Freak. Ya puede ser el meme de que el plan del Joker es genial. Ahora voy a viajar en el tiempo a la antigüedad para matar a Maximus para matar a Jor-El antes de que nazca Superman. Le sale el tiro por la culata, pero ok. Sí. Ah, a ver qué sale. Me han dicho que esa serie es muy buena, la de Krypton. Que es muy buena serie. Supongo. Tengo ganas de verla. No es mala onda, pero... Desde hace, ¿qué será? Como un año y medio que el asunto de las precuelas ya se me indigestan, ¿eh? ¿Sí, de plano? Se me indigestan mala onda. No me interesa verlas. A mí de repente sí. Depende, depende de cómo estén realizadas. A mí lo que me gusta ver es, bueno, ¿y qué pasó después? O el que pasó mientras. El que pasó mientras, uh-huh. Exacto. Una historia al paralelo también están padres. Pero una historia de, esto fue lo que pasó antes. Ok, bien, pero ya sabemos a dónde vamos a llegar. En el caso de Krypton. Pues tenía que destruir Krypton, ¿no? Pues, exactamente, o sea, bien, perfecto, pero pues ya sé cómo va a acabar. No sé, o sea... A veces es la jornada y no el destino, ¿no? No, al demonio. A mí el chip hace tiempo que me cambió y de veras nomás no me entran las precuelas, Yo quiero verla por la ejecución, a ver qué tal está. Ay, me platicas, yo sí. Thank you, bueno, thank you. Ay, mi hermano y yo últimamente hemos tratado de ponernos al día con más series, sí. Superheroicas. Tú ya acabas de ver Runaways, ¿no? Acabé de ver Runaways, acaba bien. Es una buena adaptación que... Yo creo que si Brian K. Vaughan fue el consultor creativo de esa serie, creo que hicieron bien en tomar algunas cosas del cómic y mejor dejar de lado otras y hacer algunas nuevas, o sea, para hacer el asunto más interesante y que te aguante 10 episodios. Las decisiones se me hicieron correctas. Hay algunas partes donde, bueno, o sea, obviamente el presupuesto no alcanza para todo. A veces el score musical, aunque es magnífico, está limitado. Son como 7-8 canciones nada más. Ups. Y pues de repente hay que repetirlas mucho en muchos momentos y dices, no, a ver, aguanta, este no era tan dramático para esto. Las actuaciones son buenas. En general, los actores, que son muy jóvenes, hacen muy buen trabajo, salvo en dos escenas, que algún día platicaremos de ellas. Sí, vamos a hablar un día de Runaways, ¿no? Y tú ya estabas viendo Legion. Legion. Que por ahí nos la recomendaron mucho en la Jam Session pasada. ¡Qué buena serie! Decías que te gustaba el concepto de New Mutants, de una historia de horror con mutantes. Sí, sí. Ah, eso te va a encantar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Más o menos? Sí. Ok. Yo digo que Legion es algo así como... Mutants meets American Horror Story. Ok. Me gusta la idea. De hecho, tiene mucho el feeling, las tomas, los diálogos, el setting, la estructura de American Horror Story. Ok. La verdad. Pero con Legion. Y sí, es David Heller, es Legion. Fíjate que a mí, yo lo que le decía a mi hermano, Legion nunca fue mi personaje favorito. No, ni a mí tampoco, me choca, desde el visual. Desde el visual. Les decía chocante. Noventero. No, salió en los 80s incluso, pero... Exacto, y ese es el problema. Salió en los 80s, ¿por qué se me hace noventero? Y era, es que era punk. Quería ser punk, pero... Quería ser punk, pero un... Punk como lo entendía Chris Claremont y Bill Sienkiewicz, ¿no? Exactamente, punk como lo entendería un hombre blanco en sus como 40s en Estados Unidos. Nada que ver, en otras palabras. Y Bill Sienkiewicz, ¿no? Pero... no. Te digo, la verdad es que físicamente o el diseño de Legion no es nada como el Legion de los cómics, afortunadamente. A mí no me gustaba nunca el visual que tenía, pero las actuaciones, la actuación de este chico, este actor que interpreta a David Heller, wow, qué buena actuación. Sale Aubrey Plaza. Sí, me acordaba que había visto un personaje de ella en esa serie y dije, no sé por qué sale allí. Y es increíble, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ok, hey. Hay una actriz que es Rachel Keller, pues se llama Keller, por cierto, dije Heller, Keller, ok. Ok. Se llama Sydney Barrett, que es como la parte romántica del asunto, pero no. ¿Sid Barrett? Sí. ¿No era de Pink Floyd? ¿No, no era el que estaba todo psicodélico y trastornado de Pink Floyd? Ah. Legion. Ah, ok. Sí. Que ya falleció Sid Barrett. Sí, ya, ya falleció. Sí. Muy bien hecha, ¿eh? Y sí, son mutantes, es un mundo en el que son mutantes. No se especifica o no han dicho, pero todos inferimos que es el mundo de los X-Men. Es el mundo donde está Charles Xavier, Magneto, etc. El anterior. El anterior, el que está todavía. O a lo mejor, como no los han mencionado de manera explícita, es un buen momento, ¿no? Pues, exacto, así como que el ratón dice, ah, mira, este me sirve, ¿no? Aquí, esto me gusta. Y la verdad, llevo ocho, no es cierto, no somos, la primera es ocho capítulos, pero la primera temporada, pero llevo como cinco capítulos y muy bien hechos, ¿eh? Muy interesante. Algunas cosas que al principio dije, oye, esto no tiene sentido, ah, o sea, necesitas verla completa, ¿eh? Ok, sí, tengo ganas de verla. Muy recomendable. Yo creo que después, tanto de Runaways como de Legion, yo creo que haremos un programa para cada una, porque la verdad vale mucho la pena, ¿eh? Me gusta. Fíjate que me gusta ese mundo. No, no todo es ni el Netflix verso de Marvel, ni el Arrow Flash verso de Berlanti, ¿no? De Berlanti. Sí. O sea, como que haya Far and Wide in Between, eso me gusta. Sí, claro. Por ejemplo, American Gods. Ahora que viene Good Omens. Quiero ver Good Omens. Viene Good Omens. Yo no aguanté el libro. ¿Por qué? ¿Por el humor? Es un humor demasiado británico. Así como me encanta. Así como no aguanté Hitchhiker's Guide for the Galaxy. De Douglas Adams. No aguanté Good Omens. Si te das un humor muy qué. ¿Pero te gustaba Doctor Who? Pero es que no era de tanto humor. Ah, había bastante humor. Mira, ahí, perdón, yo ya era más chamaco extreme. Me gustaban los capítulos creepies de Doctor Who. Había como 5 o 6 por ahí que eras de, oh, Dios. Ok. Y curiosamente, sus capítulos humorísticos nunca fueron lo mío. No te encantaban. Y yo creo que precisamente por el humor tan británico. Y nada en contra de los comediantes británicos. Tienden a ser muy buenos y bien por ellos, pero nada más no. Y a mí sí me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho tanto Hitchhiker's for the Galaxy como Good Omens. Good Omens me encantó. A ver cómo lo manejan en serie. Eso se me hace bastante interesante. Mira, de menos tiene a David Tennant. Es David, ahí sale David Tennant. Así que al menos le voy a dar una oportunidad, ¿por qué no? Aparte es Prime, lo tienes, o sea que ya. Sí, ya digo, de por sí lo pagas. O sea, ni modo de no usarlo. Sí. Uh-huh. Así que esa también, fíjate, está esa. La que no hemos visto y que me han dicho que es muy buena es Preacher. Ay, se me olvida que existe Preacher, ok. Sí, cierto. Mi buen amigo Armando Saldaña, que también traduce y escribe para Camite, por ahí publicó un post donde señala que sobre todo la segunda temporada de Preacher se aleja mucho del cómic en cuanto a su ejecución, pero en la esencia es lo mismo, que es muy respetuosa de lo que hizo Garth Ennis. Ay, yo no sabía que había segunda temporada. Sí, ya hay segunda temporada. Vi una escena de este Hair Star. Dios, es idéntico. ¿En serio? Y lo malo es como lo ves en el momento en el que va deteriorándose más Hair Star. ¿El perro? ¿Eh? ¿El perro? Nope. ¿La cabeza? Yep. Ah, ok. Dickhead, pero bueno. Ya. Yeah. Sí, no, se pone. Dicen que está muy buena. Me gustaría verla también esa, ¿eh? Es que hay tantas series que ver. Tantas cosas que ver ahora. Sí. Comentábamos que hay una nostalgia por los noventas, ¿no? Miren, yo soy niño de los noventas. Sí. Y no los extraño. Es en serio, yo no lo sé. Qué bien, o sea. Salvo porque el mundo es un despiporre a punto de extinguirse. Pero bueno, fuera de ahí, en el lado del entretenimiento, de verdad no extraño ni tantito los noventas. Hay ciertas cosas que me siguen gustando. Que las releo y digo, las recuerdo con cariño, pero es hasta ahí. Siento que no todo fue tan bueno como lo queríamos ver, ¿no? Exacto, o sea, es recordarlos con cariño, pero es quitarse un poquito los nostalgia goggles, los lentes de nostalgia, y decir, oye, siempre sí, esto como que no. Mira, admito que, por ejemplo, Spawn me gustaba mucho. Ay, mira, yo lo pongo así, a mí me encantó Age of Apocalypse. Y las reales dices, ah, ok. Hay algunos que están lindos. Pero dices, no. Gambit and the Externals es aburridísima. Y según yo era la onda. Bueno, cada quien. Lo mejorcito de esa de Age of Apocalypse, cuando hicimos un programa de eso, por ejemplo, el de X-Man era muy bueno. Curiosamente. Y se me hacía el personaje más. X. Más X. ¡Ja! Me gustó el de Generation Next. Next. Que es dura, que oscura estaba esa. Es que estaba súper oscura. Mira, era chamaco. Aparte ni se entendía el arte, ¿no? Era chamaco extreme, ya ven que me gustaba el oscuro y maldito. Digo, aparte ni se entendía el arte, ¿no? No mucho en realidad, pero me gustó esa. Es su parte más bizarra de Chris Bacalo. ¿También cómo se llamaba la que dibujaba Madureira? Astonishing X-Men, ¿no? No, ¿cómo? Astonishing no es la de Josh Whedon y... Es que primero hubo un Astonishing X-Men ahí. Ah, qué bueno, entonces esa. Sí. Esa me gustaba también. Que de repente es... El hecho de que estuvieran, o sea, la estructura de esos cómics fuera, van todos los números uno, luego todos los números dos, y luego los tres y los cuatro, no me encantaba porque los sentías bien... Bien cortados, ¿no? Bien cortados, pero bueno, ni modo. Que Beat la publicó de... No fue así. No. Era todos los... Era uno, dos, tres, cuatro, y luego te regresabas otra vez, uno, dos, tres, cuatro, y dices, ay, qué flojera. Sí, no, la estructura no me encantó. Muy problemática, pero bueno. Digo, Spawn me gustaba. Los primeros números me gustaban. Decía, no manches, ya os dijo, qué pésimamente escritos estaban. Course of the Spawn. Todo extreme. Todo ¿no? extreme y maligno y no sé qué. Tenía un visual muy bonito, ¿eh? Eso o sea, sí. ¿Tenías el juguete? Sí, que no sé dónde quedó. Tenías a ese, ¿no? Sí, Daniel, ¿no? No me acuerdo, pero estaba muy padre el juguetito de McFarlane Toys. Creo que ya lo perdí, desgraciadamente. No, pero debes tener una caja. A lo mejor tengo una caja olvidada. Junto con un depredador que tenías que estaba muy chido. Ah, el depredador sí me gustaba, que me regalaste tú, por cierto. Estaba bonito el mendigo depredador. Y peleaban. Ah, pues es que aparte estaban casi del tamaño. Sí. Estaba padre. Estaba a gusto eso. Mira, los noventas, o sea, cosas buenas que puedo decir los noventas, Nirvana. ¿Cómo? Nirvana, Pearl Jam, pero sí, así como que súper extraño yo los noventas, déjame decirte que no. No tanto, ¿verdad? Sí estoy muy a gusto con los cómics y con las historias y series y todo lo demás que podemos ver hoy día. Y pues la nostalgia, en general no soy nostálgico, creo que eso es lo que me ayuda a decir, no estaba tan bien, ahorita estoy bien. Pero tienes que admitir que tienes tu corazón de pollo con algunas cosas, ¿no? Como Godzilla, como los dinosaurios, como... Los dinosaurios no puedo ser corazón de pollo porque esos toda la vida han sido fabulosos. O sea, en toda la época, desde que se descubrió el primer fósil hasta la fecha, siempre ha sido la mera onda. Godzilla, tengo corazón de pollo, pero admito que es malo. O sea, viste que sus películas son muy, muy malas. No puedo decir, quiero ver más de esto. No. Y no me cierro a las nuevas versiones de Godzilla. La de Shin Godzilla me encantó. La de Godzilla también. La de Godzilla, los 20 minutos que vi me encantaron. Ahora hasta que viene se ve awesome, la verdad. Sí, porque ahora ya hay más monstruos. Creo que alguien también ya aprendió la lección de, oye, deja que peleen. Let them fight. O sea, esa de Godzilla, los 20 minutos que sí sale, son muy buenos, ¿no? Sí, bueno. Creo que es cosa de aceptar que a veces los tiempos cambian y no por eso significa que algo vaya a ser inferior de manera inherente a lo pasado. Uh-huh. Es verlo y juzgar a ver qué tal está hecho, ¿no? Exactamente. Así es, carnal, pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical esta semana. Ya es tardecito, sí, vamos. Ya tenemos casi una hora con esto, sí. con esos temas que está poniendo, se pone interesante. A veces se pone bonito, sí. Pues nos vamos con una canción del soundtrack de la serie, que es el tema central de este episodio del Café Comiquero. Nos vamos con esta canción que es King's Paradise, del soundtrack de Luke Cage, temporada 2, aquí el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Welcome to Harlem. the home of innovating. Legacies, stories of gods killing Satan. Where they honor Harlem's father, Philip Payton. The Renaissance in the making. Ellington, Garvey, Joe Louis, Lena Horne, Malcolm, Maya, Louis Armstrong. But now crime is a new crave, so it's a new crusade. So salute the Luke Cage, fight for the cause. All the way to the top, rivalry wars, life could be lost, so type of remorse. Forward always for pop, until the crown is rightfully yours. But success brings sacrifice. And no one was at stake, the pressure could crack a pipe. Where everything has a price, but you pay with your life in the king's paradise. The king, the king, the king, the king, the king's new cage. Story is complicated. He got framed for a crime and incarcerated. Locked up, his alter ego builds. Experimented on left him with superhero skills. Now every day he gets twice as strong. Bulletproof skin, but his life is torn. The only lady he ever loved and his life is gone. Escape prison, gotta fight, the right is wrong. No question, he gon' take on the whole hood in a hoodie. No weapons and no cape on. One by one and knock him out. Until Cottonmouth is forgot about. But success brings sacrifice. And if you're thinking it's a piece of cake, you can have a slice. It's like gambling with a paradise. But you pay with your life in the king's paradise. The king, the king. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar King's Paradise, del soundtrack de Luke Cage, temporada 2. Estuve a punto de decir de era Gangsta Paradise, pero no, ¿verdad? No, es Gangsta Paradise, es otra. Es completamente otra. Sí, exactamente, con Michelle Pfeiffer, creo que salía ahí. Es una canción, pero es parte de una... Del soundtrack de una película. Exactamente. Sí. Y en el video sale Michelle Pfeiffer, creo. ¿Sale Michelle Pfeiffer? Sí, o una de esas actrices de aquella época. De aquella época. Según yo es Michelle Pfeiffer. Sigue, ella sigue actuando, ¿eh? La vimos hace poco. Sí, sí, sí. Como Janet Van Dyne. Así que a mí ni me digas. Sí. Pero bueno, King's Paradise, parte del soundtrack, en este caso score original de Luke Cage. La temporada 2, que ya por fin mi hermano y yo vimos, que ya vimos que está pachona. Y de hecho, en este especial lo que vamos a hacer no es tanto un review a fondo de lo que trata. De toda la historia. Uh-huh. Sino más bien de ver cómo cambian los personajes, porque creo que ese es el punto más interesante de esta temporada. Sí. La temporada empieza en un punto A con los personajes de cierta manera y van tomando cada quien su camino. De hecho, eso es lo que se me hizo más padre de toda la serie. No nada más hay un cambio de A a B. Hay como que de A a B y luego a C y por fin a D. ¿Crees que, en tu opinión... ¿En tu opinión crees que eso lo entregamos al pánico? Oh, sí, sí lo creo. No, ¿en tu opinión crees que se da el escalamiento? El famoso escalamiento de lo que nos habla Nolan de amenazas y todo eso. Qué buena pregunta. Comparando a este Diamondback. Santo Dios, Diamondback. Con Bushmaster. Ok, mira, es una pregunta muy buena. No creo que se dé ese nivel de escalamiento. No lo creo. Pero sí en los en inglés, los stakes, ¿no? Lo que está en juego. Pero hay más cosas en juego. Sí. O sea, no en el grado de la amenaza que representa alguien físicamente para Luke Cage. Ahí creo que no hay un escalamiento. Pero sí en lo que está en juego. Curiosamente, siento que lo que más estaba en juego... Porque también en la primera temporada, Harlem siempre está en peligro. Sí. Es un minimundo, nunca puede mantenerse en paz. Harlem, siempre hay bronca. Ah, por cierto, lo comentaste en la Jam Session pasada, pero... Para quien no escuchó la Jam Session y que alguna vez lo prometimos... Breve resumen de Harlem, Carla. Ah, o sea, el barrio de Harlem, sobre todo a principios de los años de los 1900, era ahí donde llegaban los inmigrantes. O sea, era el barrio pobre donde bajado del barco de Nueva York, saliendo de la isla Ellis, órale, a la goma, ahí es donde quedas. Era lo más barato. Era un barrio muy pobre, de mucha violencia, muy peligroso, y por lo tanto se lo fueron dejando los negros. Chale. Más o menos después de la Primera Guerra Mundial, por ahí de los 20s, durante toda esa década, incluso se da durante la etapa de la Gran Recesión, hubo un movimiento cultural, económico, chistosón, que se llamó The Harlem Renaissance, el Renacimiento de Harlem. Se trató de que un montón de artistas, empresarios, y artistas de todos tipos, músicos, pintores, escritores que nacieron y crecieron en Harlem, buscaron ese spotlight, el reflector. Ese reflector para que fueran reconocidos por el mundo. Salieron cosas muy interesantes de ahí. Como la canción que acabamos de escuchar, pues que mencionan mucho de eso, ¿no? Exactamente, o sea, también fue un movimiento muy político. Movimiento incluso de modas. Ah, sí. Sí, por supuesto. De ahí nació el que los... Algo muy parecido a lo que se vivió un poquito aquí en México, que fue el pachuco. ¿Recuerdas cómo se vestían? Ah, claro, sí. Con esos pantalonzotes que te llegaban hasta la cintura. Sombrero de ala ancha, con las plumitas. Hazte cuenta, más o menos lo mismo, pero sin el sombrero, se dio acá con la gente negra en Harlem. Le llamaban el suit, Z-O-O-T. Suit, como de suit, de traje. Como de traje, pero el suit, que era también, o sea, tus pantalones hasta la... casi hasta la cintura, era un saco más largo, más holgadón. Honestamente, pimp, ¿no? Se ve como un clásico pimp. Es el prototipo del pimp, exactamente. Las mujeres se decidieron y tomaron la opción de vestirse también como pues las señoras de alta alcurnia blancas. Y se dieron grandes diseñadoras negras de ese barrio propiamente. Wow. Por eso el Harlem Renaissance, ¿no? Por eso. Fue todo un asunto ahí mucho. Les digo que lo único que sí estuvo pues feyón es que en Harlem ser gay no era exactamente aceptado, pero no estaba mal visto. ¿Tolerado, quizá? Quizá tolerado. Pero cuando llega el Harlem Renaissance, precisamente para tratar de legitimizar el movimiento del renacimiento de Harlem, dejan de lado a la comunidad gay negra, que es todavía más relegada a nivel social. Pero es gay y negro. Si de por cierto está del nabo ser gay y negro, imagínense en esos años, ¿no? Pues dejaron ese lado, o sea, no incluyeron a la comunidad gay en ese movimiento, fue más relegada socialmente, digo, no a todo resultó ser bueno, pero ni modo. Y el renacimiento de Harlem terminó por ahí de los 40, más o menos, cuando por fin... De manera indirecta, pero Estados Unidos se comienza a involucrar en la Segunda Guerra Mundial, cuando es necesario pues ya incluir a todos los niveles sociales y a todas las razas en el esfuerzo de guerra. Yes, we can. Exactamente, y literalmente de enlatar todo, porque a veces era también de hacer las conservas. Más o menos por ahí termina ese tiempo y se vuelve a dar una especie de, no quiero decirle declive, pero una cierta normalidad al principio de los niveles sociales otra vez en Harlem, para llegar a los 50, 60, donde ahora sí empieza ya un declive más marcado socialmente. Y luego llegan los barrios, o sea, llegan latinos, puertorriqueños, etcétera. Sobre, ¿no?, todo con la Revolución Cubana, llegó mucho cubano a Harlem huyendo de los Castro. Cierto. Bueno, al principio huyendo de Batista. Y luego de Castro. Uh-huh. Así que también por eso es que hay mucho hay mucha cultura latina por allí. Obviamente, como se metieron los cubanos, pues le abrieron los brazos también a los puertorriqueños, que también estaban escapando ahí de un asunto político muy importante. Y luego los mexicanos. Los mexicanos nos metimos por allá precisamente. De los braceros, ¿te acuerdas? Hubo una super bronca política con los braceros de si los iban a ser ciudadanos o no. Terminaron por no hacerlos. Para no perder, pues el vivir en Estados Unidos, muchos braceros que vivían en la zona de Arizona, de Texas, de California, etcétera, la frontera con México, ¿no? Se fueron para allá, se fueron para Harlem y algunos otros lados también de Filadelfia, me parece. Mezcla muy chistosa de personas en el barrio de Harlem. Hay mucha historia y está muy padre su historia. Si pueden, échense un clavado en ellas. Hay varios libros al respecto, pueden incluso leer desde las biografías que hay de Malcolm X, de Marcus Garvey, de Elijah Muhammad. Ahí, por ejemplo, en el barrio de Harlem, no exactamente en Harlem, pero se dio el boom de los Black Muslims, de los musulmanes negros, sí, que lideraba Elijah Muhammad y del cual era parte Malcolm X. Fíjate, ahorita entramos con lo de Luke Cage, pero creo que es importante todo esto que estamos platicando, carnal, porque Harlem es un personaje en sí mismo. Totalmente. Dentro de la serie de Luke Cage. Oh, sí. Y Luke Cage es una... la serie en sí, el producto fílmico, tiene mucha riqueza cultural. Creo que es la serie de Netflix de Marvel más rica culturalmente hablando. Que lo demuestra en su música, en el estilo, en la moda, en muchas cosas. Oh, sí. En historia, o sea, se habla mucho de historia. Y por eso creo que es importante como que hacer este paréntesis o esta parte, ¿no? Y me gustaría como resaltar una cosa, que muchas veces decimos que pues Estados Unidos, el pueblo norteamericano, no tiene una cultura propia o una historia propia. Yo creo que sí, pero como está formada de diferentes... Si aquí hay un crisol de razas, allá está mucho más. Sí, claro. Por todos los que han ido llegando. Desgraciadamente tienen un presidente que no cree en absolutamente nada de eso, ¿no? Sí, o sea, a la mayoría blanca que vive en ese país no les gusta esa realidad. Esa realidad es un hecho, es una realidad y se tienen que aguantar. Pero pues así es. O sea, sí tiene una cultura propia, pero no es una cultura blanca, que es algo que les choca. Claro, porque la cultura blanca fue lo que menos acabó pesando. Honestamente, sí. Lo más rico, el rock, el blues, el jazz, el rap, el hop. El country. Todo eso viene de la cultura negra. Absolutamente. Todos. De la cultura negra. Sí, claro. Hasta la música electrónica. O sea, de hecho, ay. Ahorita entramos a lo que... Cierto, ahorita hablamos de eso, aguanten. La música electrónica fue producto de la purga del disco. A principios de los 80 hubo un imbécil por ahí, un blanquito mugroso que se dedicó, y fue muy exitoso, por cierto, en quemar discos del disco. O sea, de la ¿por música qué? Disco, porque según estaban relegando el rock y no sé qué, y quería más pureza en la música, no sé qué. A la fecha sigue alegando ese desgraciado que nunca se trató de nada racial, mis polainas. Y hubo, qué tontera. Y hubo, me parece que fue en el estadio de los Mets, donde se hizo una quema masiva de discos de disco. Y auspiciada incluso por el no me hagan mucho caso si realmente fue en el estadio del, o sea, el equipo de los Mets de Nueva York, pero creo que fueron ellos, auspiciada por el equipo propiamente. Caray. Fue un asunto horrible. A raíz de eso, a principios de los 80s, toda la música que venía produciéndose el disco, en el disco sobre todo dominaban, no eran los Bee Gees, dominaba Donna Summer, Gloria Gaynor, todas mujeres negras, Earth, Wind & Fire, ¿cómo se llamaba? Village People. O sea, todas las personas que normalmente no hacían rock, díganse, mujeres, negros y gays, Hacían disco. Claro. Entonces, toda esa música que se terminó... Motown. Exactamente, que terminó por relegarse a raíz de esa ojetada de quemar discos, del disco nada más para pureza del rock y no sé qué rayos. Eso es una pureza racial, ¿no? Honestamente. Y qué tarugada, el rock nació de la música negra. Todos esos artistas se fueron al ambiente underground. Muchos encontraron refugio en el ambiente underground de San Francisco. ¿De dónde creen que nació primero el house y después la música electrónica? Así es, en la warehouse. Lo que nosotros estamos escuchando, la música que... Y fíjense lo que es la vida, o sea, al final la historia le dio la razón a los otros. Lo que nosotros escuchamos en su mayoría en la radio, todo este asunto del electropop y demás, todo viene a raíz de ese movimiento underground de la música electrónica. qué increíble, ¿no? Es, la verdad es que se me hizo así de, órale, ok. Los grandes pioneros de la música electrónica en Estados Unidos, en Europa no tanto, fueron los DJs negros y latinos y gays, muy, muy gays. En Europa es otra onda, ¿no? Es, o sea, pero es otra vertiente, pero que también mana de lo mismo, de ese puente de la música electrónica, ¿no? Ahí no sé si de raza, pero por lo menos en sexualidad sí. Sé que la música electrónica europea tiene más que ver también con el ambiente underground gay, porque pues ellos tenían que hacer su música para ir a sus fiestas y para ir a sus reuniones. Hey, necesitamos a alguien que haga música, pues yo le entro, ¿no? Pero lo bonito de la música es que después no importa de qué color, raza o preferencia sexual seas. Porque al final del día los adoptan los géneros y hay grandes artistas de cualquier raza, género, color. Sí, exacto. Los Beastie Boys, por ejemplo. Es un hip hop. Eran más blancos que el pan. Sí, exacto. Bimbo. Y ve nada más. Y eran buenos. Eran muy buenos músicos. Paz descanse uno de ellos, creo que. Sí, ya falleció uno de ellos. Los Bee Gees, por ejemplo. El hip hop, por cierto, viene de... Fue la otra vertiente. Utilizaban muchos discos para hacer samples, para hacer beats. Claro, el sampleo. Y es que fue como que de dos. Por un lado se fue como que es más hacia el vamos a poner, perdón la palabra tan pasada, además, pero el dance, digamos, que el dance se dio en los noventas. Ay, eso es, me llegaste a mi corazón. Pues así se llamaba, ¿eh? Pues yo qué quieres cañón, que le diga. Sí. Y por el otro lado, más desde antes, por ahí del principio de los ochentas, que el hip hop goza de buena salud desde hace como 30 años. Sí. Se fue por ese lado más de reflejar la realidad de los negros en Estados Unidos. O sea, están como que dos vertientes de la música electrónica. Muy chistosa esa historia, está padre. Y fíjate, ahorita vamos a enlazarnos con el tema de Cash. Todo esto que hablamos de la música y todo eso, Cheo Jodari Cocker, que es el showrunner, el creador de la serie, insistió mucho en meter música. O sea, y dice, llegó un punto en el que me odiaban porque muchas de las cosas las hacíamos en base a la música. Y no manches, es lo que le da una identidad riquísima a la serie de Luke Cage. A mí me encanta decir que es Luke Cage el musical. La verdad, ¿eh? Sobre todo la segunda temporada. Oh, holy shit, qué maravilla. Que cada dos episodios, a veces en dos, tres episodios consecutivos, había siempre un número musical. Digo una cosa, yo temía por el Harlem Paradise. ¿O sí? No, que no lo quemen, que no les pase nada al Harlem Paradise. ¿Dónde vamos a tener los musicales? Exactamente. O sea, sí, a veces lo que es y bla, bla, bla, los personajes. Ah, qué mal que les pasen cosas. No le ha ganado al Harlem Paradise. La verdad. Y cuando eso lo vamos a platicar más adelante, pero cada que cambiaba de administración en Harlem Paradise, cambiaba el asunto. Oh, cambiaba el género musical, era magnífico. Bueno, pues entramos en materia. Ahora sí. Luke Cage, ¿qué te gustó de la nueva temporada de Luke Cage? Mira, empezamos por lo más obvio. Me gustó Luke Cage. O sea, el personaje Mike de Coulter, Luke Cage. Mike Coulter como Luke Cage, wow. Mike Coulter hace un gran trabajo en hacerme a un hombre negro a prueba de balas súper vulnerable. Súper sencillo al principio. los primeros capítulos, de hecho hay que mencionar que el primer capítulo lo dirigió Lucy Liu. ¿Lucy Liu? Sí. Me sorprendió ver su nombre así y en grande, ¿eh? O sea, sí, me parece que es su primer gran proyecto como directora. Qué buenas credenciales, ¿eh? Honestamente, y lo hizo muy bien porque se ve más en los primeros episodios, lo cual es normal, o sea, es normal que así sea, después ya no se ve tanto, pero bueno, los primeros es mucho más marcado. Vemos a Luke Cage adaptándose a su nueva vida, a la vida post Luke Cage y post Defenders. Eso es importante. En Jessica Jones, Defenders pasó un poco de noche, ¿eh? Sí se menciona un poquito, sí, lo que pasó con Matt, sobre todo, pero hasta aquí, ahí. Aquí es clave, ¿eh? O sea, lo, ¿sí?, que pasó en Defenders es clave aquí. De hecho, me gusta más, bueno, también lo mencionamos después, pues, esta serie hace más referencias a lo que pasó como que en otras series de Netflix, también, sí, está muy padre. Pero bueno, regresando al punto con el personaje de Luke Cage, en los primeros episodios lo vemos viviendo su vida de la mejor manera que puede. Por un lado, es un... héroe, entre comillas, reconocido. Hero Harlem. ¿Tienes a su app? Tiene su app. Santo Dios, su app. Está genial eso. Y es acostumbrarse a que sea una figura pública. Sí. Pero que tiene su vida privada. Aquí en los primeros episodios lo vemos viviendo con Claire Temple. Sí. Tiene una relación pachona. De hecho, no me acuerdo si es en el episodio de Lucy Liu. Creo que sí. O no me acuerdo si es el siguiente, en el 2. Donde vemos, pues, qué hacen Luke y Claire, pues, en su día a día, aparte de tomar café. Mucho café. Hay mucho café. Es un poco de eufemismo, ustedes disculparán, pero aparte de tomar café, hay una parte en la que se dedica. ¿Se ponen a bailar? Sí. No pasa, no, ese tipo de escenas donde, perdón, ustedes. Es su vida familiar acá. Ustedes disculparán, pero si hubiera sido una familia de blancos, blancos en los 90, hubiera sido lo más corny y ridículo del mundo. Aquí lo hacen ver íntimo. hasta incluso las tomas y la luz que utilizan, las luces un poco más apagadas, los tonos en amarillos y en rojos, lo hacen ver que de veras estás ahí en la escena. Te sientes un poco voyeur, pero bueno, esa parte. Y eso, déjame decirte, Claire Temple, qué mujer tan atractiva, la verdad. Ah, sí, o sea, Rosario Dawson es bellísima, por supuesto. Y en esa escena dices, holy shit, man. Es por eso que... Let's drink some coffee, ¿no? Es por eso que digo que... Mira, me cae muy bien el actor. Y es buen actor este Charlie Cox, el actor que interpreta a Daredevil. Bueno, Matt Murdock, Daredevil. Sí. Pero me acuerdo que en la primera temporada hay una escena donde Rosario Dawson se quita la playera enfrente de él. Y yo le vi los ojitos al pobre de Charlie Cox acá viajando hacia abajo. A ver, hijo, ¿no que eres ciego? No lo culpo. Eyes up there, dude. Sí, o sea, no, tampoco lo puedo culpar tanto, pero come on. O sea, en fin. Salió de personaje, ¿no? Sí, salió mala onda. No, y aquí este Mike Colter se mantiene en personaje, ¿eh? Es algo muy padre. Y hay un detallito que se me hizo... Desde la primera temporada también lo manejaban, pero es un detalle muy, muy curioso. No sé si vieron a lo que se dedicaba Luke como que para relajarse. Incluso en los últimos capítulos se volvió a tomar. Se pone a leer. De hecho. ¿Cuántas veces...? A ver, díganme el nombre. Ahí va el reto. Cinco personajes... No, siquiera cinco. Tres personajes negros que sean reconocidos porque leen, porque son intelectuales. Wow. Ah, ¿verdad? Bueno, alguno me diría, Buster Stockman, pues, más o menos, pero porque es villano, ¿no? Pero ahí en fuera... Pero, por ejemplo, su padre que es predicador, es un hombre de cultura. Mucha. Sí. Muy religioso. Muy religioso, pero predicador. Uh-huh. Y bueno, y si tienen la curiosidad, por ahí chequé algunos de los títulos que Luke Cage estaba leyendo. Yo leí uno de ellos. Mira, hay un libro que se llama Charcoal Joe, de Walter Mosley. Ese no lo he leído, es una novela. Y este sí lo leí, de hecho es el único que había leído de esta persona. Between the World and Me, de Ta-Nehisi Coates. Ah, de Ta-Nehisi Coates. Uh-huh. Casualmente, sí, él sí. Luke estaba leyendo ese libro. Y está padre ese libro, ¿eh? Es como que una serie de epístolas, de cartas de Ta-Nehisi Coates hacia su hijo, que su hijo es adolescente, de lo que va a significar ser negro en este mundo. Wow. Oye, pues así, o sea, de repente es así muy uplifting, de repente es un bajón a la realidad, de repente es decirle toda tu vida vas a tener que luchar, quieras o no, y perdón, pero es el mundo que te voy a tener que dejar. O sea, está fuerte, está padre el libro. Y está chiquito, si pueden consíganselo, son menos de 200 páginas. Es el único que he leído, la verdad, que había leído de Ta-Nehisi Coates hasta hace poquito que leí Black Panther. Uh-huh. Al menos ya leí dos cosas de Ta-Nehisi Coates. Fíjate con la bonita relación con Black Panther, ¿no? Exactamente. Sí, porque y esta historia de Black Panther de Ta-Nehisi también tiene mucho de eso, de el legado que T'Challa va dejando y demás. O sea, está interesante. O sea, está un momento de su vida en el cual está viendo que tiene que dejar un legado a uh-huh. su hijo. A su hijo. Qué interesante. Sí. ¿Qué otro personaje de Netflix se la pasaba leyendo? Frank Castle. Frank. Y curiosamente para una... Oye, sí es cierto, para algo muy parecido a lo que hacía Luke. Relajarse. Sacarse de la cabeza su día a día. En el caso de Luke no es tan malo, pero en el caso de Frank sí está es del pésimo. Ajá. No lo hacía muy bien leer Moby Dick, pero... O sea... bueno, es lo que había, ¿no? Bueno, pero ese sí fue la referencia toda heavy-handed, ¿no? De a la nariz. Sí. O sea, Moby Dick, el Capitán Ahab que quiere perseguir, vengarse de algo contra lo que no te puedes vengar. Perseguir el es casi como cargar contra los molinos, o sea... Ok, en este caso de Luke Cage, pues está más preocupado precisamente por qué le voy a dejar al mundo, a mi mundo, a mi gente negra. ¿Sabes también qué amé de esta temporada con Luke Cage, sobre todo de Luke Cage? Su base de operaciones, Pops. Pops es la onda, y su microcosmos ahí de Pops es la onda. Pops, la barbería de Pops, donde, bueno, a Pops lo terminan matando en la primera temporada. En esta segunda lo utilizan literalmente como su centro de operación, como dice mi hermano. Sí, donde está su amigo Bobby Fish, que es quien ya... Es como el Pops Light. O sea, como que es el que se quedó medio administrando el asunto, ¿no? Y es como su figura, una de sus figuras paternas, ¿no? Como lo fue Pops, como lo es Bobby... Y está D.W. Oh, D.W. ¿Qué es el...? D.W. D.W. ¿Qué es el biznero? Es el que mueve... Es la parte Heroes for Hire del asunto. Es la parte Hire. Es la parte del Hire, ¿no? Hace sus playeras y todo el rollo. Hizo la app, lo sigue a todos lados. Porque dice... Eres marketable, chico, ¿no? Y Cash lo abraza. Abraza eso de sí a sus regañadientes, pero lo hace. Y a mí me empezó... Al principio como que me chocaba esa parte de que quisieran... monetizar a Luke Cage, pero después caí en cuenta que no se trataba tanto, o sea, sí de monetizar, se sacaron la lana, por supuesto. Y claro que le importaba a Cage. Pero también, pues era, sí. Pero también era la exposición para que la gente lo reconociera, para que le diera esperanza a Harlem. Y que desde, ok, ahora voy cayendo en cuenta. Que mira, ahí siempre estuvo como que esa dicotomía en el buen Luke. De repente sí era de, sin este dinero, pues necesito hacer todo esto, pero también lo hago por el bien. Sí, pero no te hagas menso, Luke, también estabas varo. Necesitas dinero para café. Todo el café. Algo que me encanta también es su jarra de las groserías. Oh, todos los que van a Pops no pueden decir groserías. ¿Dices grosería? Dejas tu dólar. Dejas tu dólar. Y es más, Cage lo dice. Lo dije allá afuera, ni modo, va de mi dolarito. Porque tiene esa... Ese compás moral. Ese compás moral y esa necesidad de mantener tradiciones. Incluso esa es una tradición en Pops. Entonces se queda con eso. Y chéquenlo en la serie, o sea, si pueden, si ya la vieron, véanla otra vez, si no la han visto, ¿qué hacen aquí? De hecho, hasta todos los spoilers, ¿eh? Pero si ya la vieron, vuelven a checarlo y ven todas las conversaciones que hay dentro de la barbería, dentro de Pops. Si dicen una grosería, siempre, sin falta, se ve que echan el dólar en el frasco, sí, de groserías. Honestamente, mi hermano y yo no somos tan mal hablados normal, en nuestra vida diaria. ¿El café no lo hacemos? Y en nuestra vida diaria no lo somos tanto. Pero hay momentos donde, honestamente, si yo estuviera ahí en Pops, o sea, ese jarrito se llena. Me hubiera gustado ver cómo quedó el jarro al final. A ver, está bueno. Padre. A ver cuándo se juntó, ¿no? Exactamente. Otros personajes. Misty Knight. A mí, mira, me gustó. Interpretada por Simon Missick. Me gustó que Misty Knight tiene un buen arco. En general tiene un muy buen arco. Empieza en un punto muy bajo por lo que pasó con Defenders. En Defenders, donde pierde el brazo. O sea, cantadito lo que iba a pasar. Su crecimiento personal se me hizo muy padre. Sin embargo, su papel como policía, y de hecho siento que esa es una pequeña crítica que sí valdría la pena hacer. En general, en la serie, los policías tienen un papel nada más y termina siendo un poco repetitivo. Uh-huh. ¿Cuántos interrogatorios hay en Luke Cage? Todos. ¿Y en cuántos les va bien a los policías? No sacan casi nada. De hecho, es que son escenas en donde lo único que saca, o sea, que el espectador saca, no es tanto que avance la trama. Exposición. Es más exposición o del villano, o sea, de quien están interrogando, o del interrogador, pero nada más. Realmente, creo que solamente algún par de veces fue que le salió de que sí sacaron un tip interesante para ir a atrapar a alguien. Que yo me acuerde, fueron dos veces. Y en una. Por otras circunstancias termina por no salir. Uh-huh. Mira, no está tan mal, pero siento que sí, para mí se fue un poquito cansado ver de otro interrogatorio, otra vez la van a regar estos infelices. Y sí, o sea, de repente con Misty lo que pasaba era de, al principio era de, la tenían como lástima, perdiste el brazo, ya te retiraste, regresaste, qué buena onda, pero te vuelves el poster child de que somos bien incluyentes y incluimos a los que incluso son deshabilitados, ¿no? Dices, oh, y ella no lo acepta, dice, no, yo no quiero eso. Entra en escena más del universo Netflixiano de Marvel, ¿no? Netflixiano. Entra Danny Rand y Colin Wing. Colin Wing la volvemos a encontrar. ¡Qué bien! Me encanta la dinámica de Colin Wing y ella. Y son equipo. No sé si sabías, pero son equipo. En los cómics. ¿Son, claro, ellas dos? Sí, claro. Denme más de eso. Sí. Oye, un Heroes for Hire, pero con todos estos cuatro mensos, estaría genial. Ok, yo no sabía que ellas eran equipo en los cómics, honestamente, me acabo de enterar. El ver a... No me acuerdo cómo se llama la actriz, usted disculpe, señorita. Pero bueno, al personaje de Colin Wing interactuar con... un capítulo muy padre con Misty Knight. Simone Missick se llama la actriz. ¡Órale, pues! Yo no había... Hasta ese momento... Han de saber que Danny Rand vuelve a salir en esta serie. Pero sale por el... Más de ese, pero sale por el capítulo 10, 11, algo así. Este capítulo donde entra Colin Wing a escena es un poquito antes. Cuando la vi interactuar, la vi su presencia en escena, el cómo entrega su actuación, yo dije, ¿por qué esta no es Iron Fist? Honesta, o sea, ¿por qué me tenían que desde dar? Desde que la viste en Defenders, ¿no? Desde que la vi en Defenders, o sea, es la que sí se la sabe, es la que mantiene centrado al baboso de Danny Rand y demás. Ya después ves al nuevo Danny Rand y dices, ah, ok, está bien, todo va bien entonces. Pero sí, ese capítulo en el cual van a un bar, primero le está como ayudando a rehabilitarse, ¿no? Y cuando, como que la prueba de fuego la lleva a un bar, se ponen una jarra espantosa y acaban peleando con... con borrachos, con los, ¿no? Patrones ahí, sí. Y ves ahí a Misty queriendo pelear con su bracito, con su muñón. No le sale, tiene que recurrir a su otro brazo, sus piernas, etcétera, para pelear. Y demostrarse que sigue siendo útil, que sigue siendo importante. Sí, sobre todo porque una de esas, esta, Colin, toda, no, al principio no le ayudaba. No, así, daba más. Querías pelear, ahí está, céntrale. Que, eso también es un, ¿sabes qué? Buen detallito que mencioné esto, lo del muñón. ¡Qué buen efecto! Sí. Yo no noté que de veras tuviera brazo la actriz. Y digo así, o sea, Simone Mystic sí tiene sus dos brazos. Sí, está completita. Hay unas escenas en las cuales usan mucho de que son sacos y cosas así para ocultar el brazo, ¿no? Pero hay otras donde se ve el muñón literalmente. Entonces, es un trabajo digital para quitarlo. Es un muy buen trabajo digital. Muy bien hecho, la verdad. Y ya cuando, obviamente, van a saber, pequeño spoiler, le dan un brazo high-tech. Al principio parecía una prótesis común y corriente. Pero cuando lo ves, hay una escena en la cual aprieta algo con el brazo, o sea, aprieta un, no sé, un metal, y lo dobla y dices, ok, no era un brazo común y corriente. Y me hace todo el sentido del mundo, es el universo Marvel. Sí, claro. O sea, tienes a Iron Man, tienes al Winter Soldier. Ándale, es que no le puedas dar un brazo a una policía, alguien que sacrificó su brazo, casi vida, para proteger al bien público, pues por Dios. Y me encanta que se va acostumbrando. No la vemos desde el principio con el brazo ya así a nivel Winter Soldier. La vemos como intenta hacer cosas, agarrar un café, una pluma. Y al principio no puede. No podía. Y ya después pelea con él y pelea como si fuera su brazo natural. Se te olvida que es un brazo robótico. Hasta que de repente te das cuenta que sí, porque es más fuerte. Hay una escena muy padre, no me acuerdo en qué capítulo es, donde ella, incluso, qué buen trabajo de la actriz, porque como que mantiene arrastrando el brazo. Ya en los capítulos finales, como, no sé si se le olvida o le dijeron ya no lo hagas, pero hay un par de capítulos donde al caminar arrastra el brazo. Sí, porque no tiene la movilidad natural. Y no está acostumbrado a traerlo. Yo dije, ¡qué buen detalle! Honestamente, de esos detalles dije, wow, ok. Y yo creo que sí fue a propósito el de ya no olvídate de hacerlo, porque es de ya te acostumbraste, ya es tu brazo de repuesto. Tal cual como lo tenías antes. Sí, porque es el nivel de tecnología de Rant, ¿no? Exacto. Mira, yo, me gusta pensar que así sea. Mm. Honestamente, así me gusta pensarlo. Y la relación con Luke, de Misty y Luke, es... pasa que no se me hace mala para nada. No sé cómo definirla. Porque no son... O sea, son amigos, por supuesto. De Hot Coffee. Pero no son... no son exactamente aliados. O no todo el tiempo son aliados. Pero sí se cuidan las espaldas. Sí, o sea, es un hecho. Sí se cuidan las espaldas. Sus objetivos a veces son los mismos. Los métodos. Sus métodos siempre son muy distintos y a veces los ponen en conflicto. ¿Batman y Gordon? Más o menos. Ah, ándale. Ándale. ¿Sabes qué? Es buen punto. Batman y Gordon, pero un poco menos cordiales. Batman, a veces, porque luego hay coffee. A veces, porque exactamente. Pero Batman y Gordon siempre han sido como que de veras son cuates. De veras son amigos. Excepto en No Man's Land. Bueno, excepto en No Man's Land. Ok, bueno, pero no siempre. En cambio, Misty y Luke sí son amigos, han vivido cosas muy intensas y de repente es esa diferencia de visión la que los pone casi casi a darse de topes. No sé, a mí no me incomoda en lo absoluto, pero escuché algunas críticas de, oye, pues se supone que estos dos iban a ser como que los bros. No sé, a mí no me molesta que sea así. Tan es así que al final, digo, ahorita hablamos del final de la serie, pero no acaban exactamente en buenos términos, ¿eh? A pesar de que... Y pasa algo bien curioso. Durante la serie, Misty quería hacer todas las cosas por la derecha, acaba no haciéndolas. Y Luke Cage, que no lo hacía por la derecha realmente, termina más o menos haciéndolo y luego ya no. O sea, tienen que ir ajustando su compás moral de acuerdo a las necesidades de Harlem, si te pones a verlo. Ay, me gustó eso. No lo había racionalizado así, era esta onda. Ok. Está cañón, ¿no? ¿Qué otro personaje por ahí interesantón? Dos, que son pareja y son, dices, Dios mío, qué crecimiento, qué increíbles actuaciones. Sí, mira. Wow. Teo Rossi como Hernán Álvarez, Shades. Como Hernán Ezequiel Álvarez Hernández, algo se llamaba, Shades. Y Alfred Woodard como Mariah, The Black Mariah, Mariah Dillard, Stokes. Mariah Stokes. Oh. Qué chulada de personajes, ¿no? No manches. Yo lo dije en la primera temporada de Luke Cage. Y me gusta cuando me cierran el hocico. Les dije, qué desperdicio fue haber tenido a Mahershala Ali, al ganador del Oscar, Mahershala Ali, y no haberlo utilizado en toda la temporada ¡qué horror! Cottonmouth. Llegan estos dos personajes, Tío Ross y Alfred Woodard. Dije, ah, ok, no hay bronca. No era necesario todo el tiempo Mahershala Ali. Qué tremendas actuaciones, sí. Qué tremendo arco tiene. Mariah es realmente la villana de la historia. Sí, exacto. Sí, sí. Tiene un arco muy trágico. Hacen que en algunos momentos que te presentan te preocupes por ella y luego ves que es una verdadera víbora. Pero en algunos momentos quieres ver que gane. Porque si no gana ella, a veces la opción es peor. Esta del nabo. Y por otro lado, Tío Ross y Shades. ¡Ay, Dios! O sea, yo lo consideraba un personaje de dos notas. El manipulador y el desgraciado. Llega esta temporada y dices, bueno, sí, tiene esas dos, por supuesto. No deja de ser un manipulador y un desgraciado. Pero resulta que el hombre tiene corazón. Y ese corazón se llama Comanche. ¡Hijo de toda la fregada! ¿Qué cosas? ¡Qué feo sentí por Shades! Y es un asesino sin piedad y sentí feo por él. ¡No hagan eso! No quiero sentir bonito por los asesinos. Comanche y Shades salen desde la primera temporada y son los que golpearon a Luke en la cárcel y todo eso. Por la razón por la cual le dieron el tratamiento... Para convertirlo en el hombre crustáceo, sí. El hombre crustáceo. Pues es un crustáceo, un avalón. Sí, o sea. Sí, pues tiene la piel indestructible. ¿No? Uh-huh. Sí, buen punto. ¿Cómo no se ha llamado así, verdad? No tiene el mismo... Craftman. No tiene el mismo ring a Power Man. Bueno, sí. Ay, bueno, luego veremos de eso, pero... y aquí aparecen de que ellos, su relación... Data de mucho tiempo, de cuando eran niños. Exactamente, de cuates. Y no exactamente de cuates, y menos en la cárcel. No, en la cárcel a veces estás solito, necesitas algo de contacto humano. Para Shade fue nada más de gay for the stay. Y para Comanche fue de, no, sí, te amo, hijo de tu madre. Pero es que sí lo amaba. O sí, sea, también Shade también amaba a Comanche, pero se negaba a admitirlo porque, pues, ¿cómo? ¿Cómo? Me hace sentido porque él es latino. En la cultura, entre los latinos es como... más mal visto decir, pues sí, soy gay, ¿no? No, y gángster, peor todavía, no puede. Eso se considera debilidad, hazme el favor. En fin. Y Comanche sí lo abrazaba, ¿sí? O sea, sí, no tenía bronca con eso. Cuando lo tuvo que matar porque era el snitch de este Ridenauer, ¿qué escena más fuerte? Yo chillé. ¿Triste? Yo ahí tengo que decirlo, yo sí lloré. De veras lo sentí bien feo. Y no por Comanche, por Shades, o sea, lo que pero también por Comanche, bueno, o sea, sí, se murió. Pero Shades lo que tuvo que hacer. Ahora, ¿amaba realmente a Mariah? Pues él decía que sí. En algún momento se veía celoso, se mostraba interesado, se mostraba que sí tenía una genuina preocupación por ella. A veces pienso que sí, a veces que no. O no sé si era un poco el negar lo que sentía por Comanche y sustituirlo por Mariah. Eso no lo sé, pero lo que yo sí te puedo decir es que gran trabajo ahí de Tío Rossi. Siempre se veía a Shades como si estuviera frenándose. Sí, siempre está en control. Trata de estar en control. Siempre que cuando las cosas empezaron a poner muy intensas, ya hubiera sido con Comanche o con Maraya, como que metía el freno. Ajá, sí, sí, sí. Y ya no lo veías dar ese pasito extra donde ya tuviera, donde te hubiera quedado claro si de veras sentía algo por Maraya o no. Es un gran trabajo, honestamente. Y Mariah, por otro lado, es su arco es muy interesante porque ella comienza siendo, o sea, ella se siente todavía la concejal Mariah Dillard. Sí, o sea, en su papel de político, ¿no? Es una parte Oprah, una parte Michelle, ¿no? Como en su papel de benefactora de la sociedad y demás. Conforme va pasando la serie y conforme se van dando ciertos eventos, la vida la obliga, Harlem la obliga a tomar otro papel, el papel de gángster. Y deja de lado su Dillard para abrazar el Stokes. Llega un momento en que ella dice Mariah Stokes. Ella siempre, esto está padre porque en los primeros capítulos ella siempre que alguien le decía que era Mariah Dillard. O sea, cuando la llegan a mencionar como Mariah Stokes, no, se pone mal. No, yo no soy Stokes, soy Dillard. Y al final de la serie, cuando por fin se dice a sí misma Mariah Stokes, ya ahí dices, ok, crime boss family, o sea. Pero vimos esa transición. Y entendimos por qué. O sea, la historia de Mariah es súper trágica. O sea, es una mujer que fue abusada por su propio tío. Que tuvo una hija de esa relación. Y por eso odia el nombre de Stokes. y yo lo había dicho también, fíjense cómo es la vida, ¿no? O sea, yo había dicho, oye, qué trágico el personaje de Cottonmouth y bla, bla, bla. Aquí me dicen, uy, aguántate, hijo, mira esto, ¿no? Hijo, sí está bien duro. Y realmente te pones a ver, Mamá Mabel era el diablo. O sea, Mamá Mabel era lo peor de lo peor que le podía haber pasado a Harlem. Y te das cuenta que Mariah siempre ponía una foto de ella en su estudio. Y siempre, ajá, y siempre era de, lo estoy haciendo mejor que tú, estoy siendo mejor que tú. Es, pero había veneración por Mamá Mabel, ¿no? Ese es el legado malsano. Sí. Hijo, está canijo. Lo de las pinturas que constantemente cambiaban de... Oh, ahorita, ¿sabes qué? Ahorita hablamos de Harlem's Paradise, porque es otro personaje. Exacto, exactamente. Hay otros personajes que creo que vale la pena mencionar. Hay que ver el que nosotros pensamos que era el primer antagonista. Ajá. John Bushmaster MacIver. The Bushmaster. Mustafa Shakir como Bushmaster, santo wow, Dios. Wow, qué gran villano, qué gran personaje, qué gran arco tuvo, Yo al principio decía, este cuate es de una sola nota. Este cuate solo sabe venganza. Sí, es cierto, solo sabe venganza. Pero el rango emocional en el que se va desenvolviendo. Ay. Ay, ok. Bushmaster, un inmigrante jamaiquino. Sí. Que se va. Literalmente se va a conquistar Harlem. Harlem, decía él. Harlem. Ay, el dialecto jamaiquino, wow. Híjole. Difícil, pesado. Qué bueno que chistoso. Qué bueno que me ponían subtítulos. Sí. O sea, es inglés, yo lo sé, pero necesito subtítulos. Es que era bien raro. Sí. O sea, el usar she o he en lugar de his or her, por ejemplo. El usar me en vez de I. Y lo que me decías, ¿no? De que conjugan... Conjugan palabras que no deberían ir conjugadas. Cuando dicen, por ejemplo... Me acuerdo que... bueno, Bushmaster tiene un tío. Anansi. Anansi, sí. Anansi. Obvious as fuck, ¿no? Pero bueno. No, ok. No todo es sutil en esta serie. De hecho, hay muchas cosas que no son sutiles. No. Ese personaje en particular no es nada sutil. En algún momento le dice a Bushmaster de que, pues... su cruzada se trata de hacer justicia y no sufrimiento. En inglés hubiera sido algo así como it's about justice not suffering. Y dice it's about justice not sufferation. Sí, sí, sí. Sufferation. Okay. Es muy de ellos, ¿no? Muy de del dialecto jamaiquino. Ahí aprendí insultos como rascla. Platica qué es rascla, por cierto. Rascla es un trasero con el que, digo un trasero. Es un con que te limpias el trapo. No, es un trapo con el que te limpias el trasero. Y viene de rag as cloth. Rasclat. Rasclat. Wow. Ay, mira, mi hermano y yo ya nos estamos haciendo rastas escuchando hip hop porque vimos Luke Cage una vez. Ah, por supuesto que no. Nunca voy a ser blanco con rastas. Guácala. No. ¿Sabes quién lo intentó? Vanilla Ice. Oh, Dios. Sí, mal, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre verdadero de Vanilla Ice? ¿Algo de Van Winkle? Sí, porque me acuerdo que incluso intentó cantar metal después en su carrera. No les, así le salió. Hace poquito hizo otra vez su cover de Ice Ice Baby, pero con más hip hop. No. Cada quien. ¿Sabes dónde salió? Cuando presentaron las Tortugas Ninja 2, de la película nueva de... Ah, la que no jaló. Ajá. Y salió en la presentación Vanilla Ice cantando eso. Y, bueno. Pobre cuate, lo que ha de haber significado para su ego. Y otra vez en la 2, ¿no? Y otra vez en la 2. Antes no salió con el de no, ninja, no, ninja, no. Oh, Dios, pobre sujeto. Pobre sujeto. Tiene problemas mentales, ¿eh? Sí, sí, tiene problemas fuertes de... Es maníaco compulsivo y depresivo. Sí. Pobre 4, sí. Ojalá esté bien. Sí, ojalá. No le deseo para nada mal a Vanilla Ice. A menos que sea blanco supremacista en cuyo caso muerte, pero creo que no lo es. No. Así que todo está bien, todo está bien. Sería el colmo. O sea, se hizo su fortuna imitando a negros. Bueno, se puede dar el caso. Sí. A mí ni me digan. Pero bueno, back to Luke Cage. Bushmaster. Bushmaster. ¿Por qué sabes qué es un Bushmaster? Es una viborita. ¿Ah, sí? Sí. ¿Otra víbora? Sí. Diamondback y Bushmaster. Y Cottonmouth es una víbora. Y Mariah es una víbora. Mariah es una la señora víbora. Ok, yo no sé. Y es peligrosa. Es canija, la sí, es, víbora. Y es Bushmaster porque se esconde en los arbustos. Ah. Y donde te salga, ¿eh? Es como la coralillo. Sí. Y ahí está el personaje, donde te salga. Ah. Ok, Bushmaster empieza. Les digo que yo empecé a verlo como un personaje de una sola nota, porque cuando llega a Harlem, declara sus intenciones muy rápidamente. Él quiere tomar Harlem y quitárselo de las garras de Mariah Stokes. Nunca Dillard, Stokes. Dices, ok, tiene bronca contra los Stokes, no solamente contra Mariah, va contra ellos. Y buena parte de sus primeros episodios se basan en eso. En ver cómo puede fregarse a Mariah Dillard, Stokes. Y es un montón de cosas bien de gangsters, honestamente, bien de Mexican Cartels, decían ahí. De hecho, ¿eh? O sea, ejecución Mexican Cartel style, y yo decía, ay, qué vergüenza, pero sí. Sí, por lo que somos conocidos en el resto del mundo. Qué mal, ¿no? O sea, hasta Netflix. Porque hasta decían, oye, en Harlem hay Street Code y toda la onda, llegan estos y son como el cartel. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal rollo! ¡Ay! Pero ¿cómo decirles que no? Sí, no. Honestamente, bueno. Por cierto, él, físicamente, o sea, su cara, su expresión y todo eso, da miedo al tipo. O sea, era, ¿cómo dices tú? Era el estereotipo del negro malote, era un demonio prácticamente, ¿no? La expresión que tenía, el color negro que tiene, o sea, porque tiene como que hay tonos, ¿no? Ah, sí, claro. El color negro que tiene es un negro muy negro, o sea, muy, muy intenso, ¿no? Del mismo color que este Mike Colter. No, Mike Colter es menos, ¿eh? No, es más. ¿Te cae? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Depende de la luz, pero... Mike Colter sí es negro, negro... Así negro Karl Malone. Negro Karl Malone, no Michael Jordan, exactamente. Sí, porque Misty sí es más Michael Jordan, ¿no? O sea. Sí, Misty se ve que hay algo de latino por ahí en su familia. No, Mike Colter siempre ha sido negro. Pues Misty es Mercedes, ¿no? Mercedes. Sí. Mercedes Knight. Sí. Ah, ahí está. Y Bushmaster es African. O sea, porque de hecho los inmigrantes africanos son los que... Gran parte de la población de Jamaica. Los inmigrantes africanos. Sí. Sí, sí, o sea, sí. Los esclavos africanos que llegaron a Jamaica. Ya, exacto, sí. Fundaron Jamaica, claro. Más o menos, sí. Bueno, no, fueron no, ingleses, no. Bueno, españoles, luego los ingleses los quitaron. Y los Maroons, que no sé, ¿viste que se mencionó eso? Sí, los Maroons. Los Maroons es eso. Son los Maroons jamaiquinos, fueron grupos que de negros esclavos que se fueron se fueron zafando de la esclavitud. Y se volvieron aguerridos. Y ellos lograron su independencia y la abolición de la esclavitud antes que estuviera en Estados Unidos. Sí, a base de mucha sangre y guerrilla. A base de guerrilla, exactamente. A canijo. Entonces, es un descendiente de Maroons. ¿Sí? Y por eso es que es todo guerroso. Sí. Y es por eso que siento que cuando vemos a su familia, cuando va como que a la parte jamaiquina de Harlem, es lo que por fin termina de hacerlo de un verdadero antagonista interesante. Porque vemos su lado, parece que es su lado amable. Sí, cuando llega al... ¿Es un bar? Era un restaurantito. Un restaurantito jamaiquino. Su tía Nancy, su tía Ingrid, que ellos atendían, eran los dueños. Y él llega así como que, pues, ¿qué onda, tíos? Ya llegué, lo reciben como hijo. Viene el foot. Viendo el foot. ¿El foot? ¿Fútbol? Ah, porque el foot en Jamaica rulea... Son medio malos para ellos, que no me escuchen. Son re buenos ustedes, los jamaiquinos. Son re buenos para meter faltas, ¿eh? Saludos, dice Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Pero... ¿Que no lo lesionaron? Por eso. Sí, ¿no? Sí. Muy feo. Muy feo, ¿verdad? Sí. Desde ahí el Cuau no volvió a ser lo que era. Le creció más la joroba o algo así. Sí, yo creo, sí. Después fue gobernador de Morelos. Santos Dios. Cuando vemos a su familia y vemos... El lado humano de Bushmaster, dices, ah, ok, como que ya voy captando. Incluso su familia sabe que es gangster. Ajá, a Nancy no lo aprueba. No. Pero dice, pues ya qué. Pero trata como que de guiarlo. De decir, vas a ser gangster, de menos aténdete a las reglas. Ajá, o sea, sea honorable, ¿no? De menos ten honor. Y muchas veces ya deja tu venganza, ya... No tiene sentido, ¿no? Y tiro por viaje es este Bushmaster que le dice no hasta que el último Stokes deja de respirar, mi venganza no acaba. Wow. Bushmaster tiene poderes. Tiene poderes raros. Era necesario tener un antagonista que pudiera hacerle frente físicamente a Luke Cage. Y es honestamente casi casi como T'Challa. Pues más o menos, porque se echa sus hierbitas locas y sus rituales, ¿no? Requiere rituales y hierbas locas. En este caso es la Nightshade, oh. La Belladona. Meladona, Nightshade, esa cosa es súper tóxica. Muy tóxica, mezclada con otras hierbitas, ¿no? Que por cierto menciona mucho a Nancy de que solamente jalaba la Belladona, siempre el Nightshade, siempre y cuando fuera de las Blue Mountain de Jamaica, uno de los mejores cafés del mundo, ¿no? Es lo que dice, jamás lo he probado. Yo sí, es una delicia. ¿Ah, sí? Sí. No, jamás me ha tocado. Creo que Jamaica solo se reconoce por su ron, cecina y marihuana. ¿Y reggae? Y café. ¿Y café? No, neta, el café, el Blue Mountain, caro, ¿eh? ¿A poco? Sí. Yo lo que una vez sí probé fue, bueno, así lo vendían en este restaurante, este cecina estilo jamaiquino. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Pues estaba sabroso. A lo mejor no tiene nada de jamaiquino, pero está bueno. Y realmente pues la isla es así, es isla, entonces uh-huh. tiene una gran riqueza en vegetales, en frutas, en especias. En especias. Era punto para tráfico de especias, ¿no? Oh, sí. Sí. Mucho de eso, hay mucho de eso ahí. Entonces, este Bushmaster tiene sus poderes precisamente por ese ritual, hierbas locas. Acá vudú, medio vudú y no sé qué. Luego, de repente, cuando está en su rollo, empieza la rola esa de I put a spell on you. ¡Ay! En versión bluseada, padrísimo, no, no, no, por cierto. Insisto, qué bonito es el soundtrack. Ah, está genial. Y hay unos otros personajes incidentales. Claire Temple vuelve a salir, bueno, Rosario Dawson. Me parece que ya es su última aparición en Netflix. ¡Qué mal! Sí. Sí, se siente feo. Lléguenle al precio. Pero exactamente, o sea, pues si échenle galleta, ratón. O sea, si el ratón puede gastarse 72.1 billones de dólares para comprar otra compañía, pues que no le eche unos cuantos millones extra ahí a Rosario Dawson, santo Dios. Ahora, ya cuando Disney tenga su canal como el de DC Universe, ¿no? Sí, ahora que tenga su canal de Disney. Disney Obey Us, algo así. Ajá, exactamente. Cuando tengan todo eso y que puedan migrar estas series, pongan estos personajes también en el universo, o sea, con las películas también. Pues total, ya todos. Todos juntos. Cuando compre Warner, pues ya pues lo pondrán con Superman o algo así. Pero sería muy padre ver otra vez a Claire. Sí. La verdad, qué lástima que ahorita fue como, de hecho, guest role, ¿no? Así uh-huh. fue. Pero durante lo que participó, sirvió mucho para darle también otra vez el motif a Cash, ¿no? Sobre todo porque otra vez lo hizo ver más humano. Cash lo que estaba. Así como empieza la serie, pues lo veíamos casi como una especie de superhombre. Uh-huh. Incluso porque llega un momento en donde Mariah quiere deshacerse de Luke Cage y ella tenía el deal de que vendía las armas de HammerTech, las Judas Bullet, sí. Y le da uno de sus esbirros, comparsas, amigos de negocios, para que Arturo Rey. De oye, te doy una de estas y tronate a Luke Cage. Le tiene una trampa, Luke Cage va para allá y le disparan con una Judas Bullet y no le hace nada. O sea, sí lo avienta y le duele un poquitín. Pero no lo penetra como en la. Como sí, o sea, no es de que me tengo que ir otra vez al tanque de ácido. A irme un rato, ¿no? A remojarme para volver a ser el hombre crustáceo. No, ya no lo atraviesan esas balas. Un escalamiento en sus poderes y uno dice entonces, ¿ahora qué, Gerardos? ¿Cómo voy a relacionar con este superhombre? Claire nos ayuda con eso. Claire nos ayuda a ver la parte vulnerable de Luke. Parte de su lado vulnerable es su padre. También su padre, que por cierto es el que salió en Fanforstic. Y ya falleció el señor. Falleció. De hecho, la serie está dedicada a la memoria de este señor. ¿Qué se llama? Por aquí debe de aparecer su más crédito, abajito, más seguramente. Nos vemos. Déjame ver. En paz descanse el señor, por cierto, pero. Reginald E. Cathy. Uh-huh. Como James Lucas, ¿no? Como James Lucas. ¿Qué voz tenía el señor? No, hombre, qué vozarrón. Predicador. Era predicador, tenía que serlo, tenía que tener esa voz, ¿no? Tenía que tener la voz de predicador. Claire ayuda mucho para que nos identifiquemos con Luke Cage a ese nivel, la que es una persona vulnerable. Y cada vez Luke Cage va teniendo problemas para controlar su ira. Al grado de que es el motivo de su separación. Pero qué curioso que es una ira tan callada. Tan contenida, ¿no? Es algo que me encanta. Porque Luke Cage, como serie, nunca se no se acobarda de mostrar las diferencias raciales las diferencias en la percepción racial que tiene, pues, todo Estados Unidos. Uh-huh. A cada rato hacen referencia a que Luke Cage no puede perder el control porque entonces la gente ya no va a ver a Luke Cage, van a ver a un hombre negro enojado. Y qué miedo, ¿no? Y que no manches, un hombre negro para los blanquitos es lo peor del mundo. Nunca no se acobarda en decir que Luke no puede hacer eso. O sea, está canijo. Me gustó esa parte, que de veras abrazan ese. No por ser de Disney y no por ser de Netflix, vamos a callar, ocultar esa horrible realidad. Está difícil. De hecho, hasta con Mariah pasa, ¿eh? ¿Sí? O sea, porque Mariah lo dice, es más difícil ser mujer, negra, councilwoman y todo eso. Y soltera. Y soltera. O sea, tienes todo para no hacerla, ¿no? Y no lo logra. Y por eso tiene que ser gángster. Que sí lo había logrado. tenía cuando quiso ya limpiar su dinero, ¿no? Cuando entra en escena Piranha Jones. Ah, Piranha Jones. Que por eso me encantó el personaje. Sí. Me gustó. Era una onda bien. Era la versión. Era el Eddie Murphy del asunto. Sí. Sí, todo loud y su sonrisota. No acaba mal. Yo creo que si esta serie hubiera hecho hace muchos años, Eddie Murphy hubiera sido Piranha, ¿eh? Sí, acaba muy mal el personaje. Muy mal, las pirañas. Bueno, en fin. ¿Es el primero en contratar a Cage? De hecho, es el primero que le dice, a ver, Hero for Hire. Así, you wanna hire this hero? The price just doubled. Hijo, no, yo dije, de aquí estoy. Okay, de aquí. Yeah. Fíjate que yo le hablé un poquito de Cage y su onda de Hero for Hire. Leí algunas críticas que decían que no se les hacía muy coherente de que Luke se volviera tan violento y se volviera tan... que tuviera ese descontrol de su ira. Pero pues yo creo que ya ha estado bajo tanta presión que no le quedó de otra, ¿no? Sí. A mí nunca me hizo ruido eso, ¿eh? O sea, a mí se me hizo normal que en cierto momento ya... pues no pudiera controlarse. Sobre todo por lo que le había tocado vivir. Y también eso de que buscara beneficio económico. Pues es que el personaje así era. De ¿sí? hecho, originalmente así era. ¿Sí? Pues, Hero for Hire, ¿no? Y pues tiene mucho de realidad, ¿no? Pues, no de heroísmo comes. Así que, pues ni modo, así es esto. Sale Foggy Nelson en algunos capítulos. Me encanta ver a Foggy Nelson, es super pachón. Tratando de como que ayudar a Luke a conseguir dinero y después se da cuenta de que más bien Luke debería ayudarlo a él a conseguir dinero. Creo que es una buena pregunta. ¿En qué andará Foggy? Bueno, cuando fue lo del club donde se llevaron donde iban por Piranha y todo eso, de repente se nos olvidó Foggy, y sí dije, ¿y Foggy ya se lo echaron o qué? Ya después, de hecho hay una parte donde otra vez Cage habla con Foggy por teléfono para conseguirle algo de información. Supongo que está un poco ocupado atendiendo los asuntos de Matt, ¿no? Pero ¿ya habrá regresado Matt? ¿Quién sabe? Ya viene temporada 3. Ya viene temporada 3, ¿quién sabe? Y Bullseye. Un Bullseye de Netflix, eso es para dar Santo miedo. Santo Dios, va a dar miedo eso. Eso es para dar miedo. Hay otro personaje que no habíamos mencionado por acá, pero que creo que vale la pena hacer mención de ella. Es la hija de Mariah Dillard. Tilda Johnson. Matilda. Ay. Wow. Hablando de transformaciones, ¿no? Y de la maldición de los Stokes y de Mama Mabel. Qué triste la historia de Tilda. Tilda empezó con su negocito, o sea, se alejó de Mariah. Vendía plantitas locas. Ajá. Le vendía Bushmaster. Y precisamente es ahí, así es como se envuelve. Como vendía plantitas locas y Bushmaster llega a necesitar más veladona, más Nightshade, pues va de los pocos lugares en Harlem que vendían ese tipo de plantas. Y va a un establecimiento que se llamaba Mother's Touch. Mother's Touch, ¿qué? In your face, ¿no? Pero mal nombre, no, así no se pone, pero bueno. Decía que por Mother Nature, pero santo Dios. Sí, o sea, es el mommy issues cañón. Uf. Y ahí se encuentra a Tilda Johnson, que pues después nos vamos enterando que sí estudió medicina. Sí. Y después decidió dedicarse a vender hierbas. A la herbolaria. Hierbas. O sea, vender hierbas y se lo vendes a jamaiquinos. O sea, ok. O sea, se ve mal, ¿saben? No se ve muy bien. Así, oye, vendes. Tú tienes herbolaria y tienes clientes jamaiquinos. Achis. ¿Qué cultivas? O sea, ¿tienes permisos? Porque a mí se me hace que aquí la cachumba está de otro lado, ¿no? Peor que la cachumba, pues estaba lo del Nightshade, ¿no? Es mucho peor, de hecho. Y ella empieza siendo Mariah en algún momento para legitimizar más todavía su negocio y su adquisición de unas acciones que consiguió medio la mala. Para que el público volteara a verla con cierta benevolencia, trata de reconectar con su hija. Tilda, ¿por interés? Por interés, por supuesto. Tilda al principio no se la cree. Luego sí. Y me encanta ese cambio de personaje que incluso en sus manierismos al principio siempre se cruzaba de brazos, se mantenía alejada de Mariah. Llega en cierto momento en el que procura estar cerca de Mariah. Como de, oye, creo que sí arreglé las cosas con mi mamá. Al final no. Le decía mommy. Al final después, al principio era mother, después mommy, y después otra vez mother. Hijo, estaba cañón. ¿Y ese último mother? Ah, esto fue decisivo. Nabo. En algún momento cuando ya creía ella en Mariah y confiaba en ella, se le cae el tatuaje a Mariah y le revela qué fue lo que pasó. De que ella realmente es producto de una violación y de un incesto. Hijo, dice, eso te hace algo cuando creces, ¿no? Y sí, a pesar de que creció en un lugar de amor, porque la dieron en adopción con otra familia, pues su pasado la alcanzó. La alcanzó y se volvió una verdadera tragedia. Es... Pero se dejó, o sea, ¿la alcanzó o se dejó alcanzar? Se dejó alcanzar, definitivamente. Está feo. Hay un último personaje que queremos tocar. Harlem's Paradise. Wow. Hijo, el club. El club, lo mencionan a cada rato, es la joya de la corona de Harlem. Y honestamente es el punto focal de todo lo malo que pasa en la serie. Sí. Y lo bueno también, a veces. Pasan los musicales. Pasan los musicales. Es bien. Es muy marcado. El principio de los capítulos. Quien tenía el control de Harlem's Paradise y de Harlem era Mariah. Y los números musicales que aparecen en el Harlem's Paradise siempre es lo que vimos en la primera temporada. Jazz y blues, básicamente. Sí. Hay cierto momento en el que Bushmaster pone a cabo su plan. Haciéndose pasar como un comprador de armas, se acerca a Mariah, le compra unas armas locas, las armas de Hammer. De Hammertech. Mariah lo quería para financiar una operación suya y ganar un resto de dinero, etcétera, etcétera. Bushmaster se apodera de ello. Ese personaje de Piraña Jones lo tortura y lo pone con las pirañas para que le traspase todos los millones que había conseguido Mariah, esta vez al nombre de Bushmaster, junto con el club y cuánta cosa poseía ella. Cuando llega ese momento en el que Bushmaster toma de manera física a Harlem's Paradise y de manera espiritual a Harlem, ¿qué hay? Reggae. Puro reggae. Y cambia también la decoración en la oficina del manager. Cuando estaba Mariah, tenían su pintura de este Notorious B.I.G. No, cuando estaba Mariah estaba. Cuando estaba Cottonmouth estaba B.I.G. También cuando estaba Mariah. Cuando estaba Mariah tenía una pintura con. Que no recuerdo el nombre, pero era una pintura que incluso constantemente les decía Shades que la vendiera. Una pintura donde había dos personajes, un rey y una reina. Y que constantemente era bien obvio que se ponían abajo de la pintura y con coronitas, ¿no? Ok. No recuerdo el nombre de la pintura, pero entiendo que sí era importante. Y que era muy valiosa. Y que decía, véndela, con eso salimos de broncas, ¿no? Y se animáis. Cuando entra este Bushmaster a la administración del Harlem's Paradise, ¿la cambia por qué? Ay, es el nombre del guerrillero este que inició la revolución en Jamaica, ¿cómo se llama? No recuerdo. Bueno, ustedes disculpen. Pero pone de su cultura, pone algo de su cultura. Y cuando más adelante hay otro cambio por ahí, otro personaje toma a Harlem's Paradise, hay otro cambio por ahí. Se deja de escuchar reggae, se escucha cada vez más hip hop. Y hay una fotografía famosona de Muhammad Ali. Sí. Cuando está así hacia el frente con el puño. Uh-huh. Forward. Ay. Gran personaje. Los números musicales son geniales. Luke Cage, the musical. Sí, no, I mean, Me encantó. Me encanta que efectivamente se vuelve el corazón de Harlem y el corazón de la serie, ¿eh? Es uno de los escenarios más importantes, yo creo que en toda la serie. Si alguna vez hicieran algo temático con Luke Cage o algo así en algún parque o lo que sea, tiene que haber un Harlem Paradise. Sí, nada más que no se rompa tan fácil, ¿no? Sí, por favor. Lo que cada rato le ponen en la torre, o sea, los contratistas han de estar bien. El que tenga el contrato de Harlem's Paradise están bien contentos a cada rato de trabajo y caro. Y dice, uy, ahora hay un nuevo hoyo. Ok. Eso se trata perfecto, chingo. Ya hay aguinaldo, ¿no? Vamos a ver cómo terminan los arcos de algunos personajes. Vamos a verlos. ¿Qué pasa con Mariah? Mariah termina. Antes de Mariah. Bushmaster. ¿Qué es lo que dices que te sorprendió mucho del personaje? Como villano, ¿no? Como villano es un personaje de una sola nota. Peleó varias veces con Cage. Ganó unas, perdió otras. Peleó al lado de Cage. Ahí ganaron. ¿Qué te parecieron esas peleas? Muy bien coreografiadas. ¿Sí? Hacen ver a Cage mucho más elástico de lo que es. Es confiado bien, es el señor, pero bueno. Que al principio es brawler, o sea, él nada más se confía en su fuerza y nada más pega, ¿no? Cuando llega Bushmaster, que él pelea con capoeira y todo esto, ya se ve su suerte, ¿eh? Sí, porque es mucho más ágil, más rápido que él. Pone en la torre. Y Bushmaster cierra súper interesante su arco porque él fracasa vilmente. llega un momento en el que él toma el control de Harlem a través de marañas y cosas raras y un poquito de ayuda de Luke Cage y del papá de Luke Cage y demás. Pierde el trono de Harlem. Sí. Y de ahí él trata, no lo logra, pero trata de consumar su venganza, de acabar con la vida de la última Stokes en la Tierra, y no lo logra. No lo logró. Tan no lo logró que abusó del poder del Nightshade y ahora su salud ya está en juego y tiene que retirarse del juego. Se tiene que ir a Jamaica a curarse. ¡Wow! ¿Cuándo habías visto eso? O sea, que el villano no solo no logre su objetivo, sino que no se muera y que mejor vaya a curarse de salud. ¡Wow! Ok. Y Tilda le acaba ayudando. Tilda se va. Vamos también, porque se entrelazan estos dos destinos. Tilda se da cuenta de la víbora y del mal encarnado que es su madre. Ella es una buena comparación. Ella es un virus. No puedes contenerlo, no puedes destruirlo. No puedes contenerlo, no puedes vacunarlo. Así que destruirlo. Se da cuenta de que nunca va a poder sacar algo bueno de su madre. Y trata de ayudar a Bushmaster para expiar los pecados de su familia. Te voy a ayudar para que te puedas infiltrar al Harlem Paradise. Te voy a dar un coctelito loco. Con esto vas a ser bien súper fuerte. Que te chala ni que nada. Y matas a mi madre. Al final no lo logran. Y es incluso Tilda quien se preocupa por él. De llevarlo. De darle refugio. De tratar de, en la mejor de sus habilidades, de volverlo a poner en salud. Y al final es quien ayuda a que lo lleven pues al aeropuerto. Para que por fin pueda ir a Jamaica a descansar. No siente exactamente. O sea, no hay nada romántico entre ellos. Pero siente como compasión, pena. Compasión, pena, culpa tal vez. Culpa porque su familia destruyó la suya. O sea, hay un flashback en el cual vemos que literalmente la familia de los Stokes acabaron con la familia de los MacGyver. Los MacGyver. Y pues así acaban esos dos. O sea, por un lado Tilda. A Tilda termina por hacer en realidad el objetivo de Bushmaster. Ajá, terminar con la última Stokes. Que nos lleva a qué pasa con Mariah. Mariah termina en la cárcel en un principio. Pero eso que desata, una ola de crimen, una auténtica guerra de pandillas en Harlem. Es como Tamaulipas hoy día. Más o menos. Entonces, hay violencia por todas partes, ya no se respeta nada. Pops incluso deja de ser una zona neutral. Está en caos el asunto. Necesitaban tener orden. Pero quien ponía por el orden estaba en la cárcel, que era Mariah. Y Mariah termina muy mal. Lo que nos lleva también junto con Shades. Shades llega un momento en el que se da cuenta de que esto está muy fuera de control. Shades es un gángster de la vieja escuela, el que creía en reglas, el que creía en que hay honor hasta cierto punto. Y hay un momento en el que Mariah deja de tener honor. Ella rompe una tradición antiguísima de los Stokes desde no trafiques con drogas. Le da pie a que entren las drogas. Y asesina a un montón de personas inocentes. Para, en algún momento, para hacer que Bushmaster por fin salga salga de su escondite, así de echarle esas sacarratas. Sí. Rapta a Anansi, al tío de Bushmaster. Va al restaurantito este de los jamaiquinos de su familia. Y los masacra casi todos. The Rum Punch Massacre. Termina solamente viva la tía de Bushmaster, Ingrid. Uh-huh. Y por suerte, o sea, no fue porque quisieran. Shades dice, no, aquí esto ya se nos fue, se nos salió de las manos. Ya no hay que hacerle. Termina cooperando con la policía, dando un recuento de todas sus actividades contra los Stokes. Y de hecho, también empieza a platicar incluso desde. En ese interrogatorio, entre comillas, pero más bien es confesión, pues empieza contando de lo que pasó en la cárcel con Luke Cage. Uh-huh. Más para expiarse a sí mismo que por buscar justicia. Correcto. Y entonces termina Mariah en la cárcel. Y Mariah termina aparentemente sin poder, sin dinero. Poco a poco lo iba recuperando, pero termina sin nadie. Termina sola. Hay un momento muy desgarrador en donde aparentemente su hija había ido a verla una última vez. Tienen una interacción bastante cruda donde aparentemente Tilda le decía, bueno, pues de aquí a ver qué hacemos. Mariah termina por... le cae el 20 de que no lo está diciendo en serio. y rompe en llanto. Uh-huh. Creo que es la única vez que vimos a Mariah romper en llanto. Sí, o sea, que la viste quebrarse, ¿no? ¿Eh? Creo que nunca. Esta Tilda la va a despedir en una escena muy obvia. Prepara un veneno. Digo, para quienes sabemos español, bueno, pues ahí vemos el librito que decía beso de la araña. Dices, ya sé por dónde va. Ah, ok. La envenena con un beso. Muy romántico el asunto, muy de... Y se ve, o sea, la escena de la muerte de Mariah es dura. O sea, se ve escupiendo sangre. Sí, dices, ok, qué horror. Y el único que estuvo al lado de Mariah todo el tiempo, Cage. Que eso es algo muy curioso. Mariah también es algo paquete de crítica con la serie. Cage a cada rato iba a tratar de arreglar el asunto con alguien. Y que siempre salía mal parado. No salía bien el asunto. No, lo suyo a veces era repartir golpes, no tanto... La diplomacia. No tanto la diplomacia. Mariah varias ocasiones le repitió de, mira, yo me puedo meter en las broncas que quiera. Porque tú me vas a sacar. Y porque si no me sacas, quien va a sufrir es Harlem. Y tenía razón. Cuando estuvo en prisión, ¿qué pasó con Harlem? ¿Sufrió Harlem? Sí. Y cuando Mariah necesitaba ayuda, ¿quién estaba ahí? ¿Qué? O sea, por eso, en su última voluntad, Mariah, ¿qué le deja a Cage? El Harlem Paradise. A su hija le dejó una pianola, la pianola de Cornell. Y el Harlem Paradise, y creo que su fortuna. No, la fortuna se repartió. Fideicomiso chistoso. Ajá, para convertir la Family First Initiative en la Family First Foundation. Algo así, ¿no? La Fiat Foundation, pero en Harlem. Exacto. Family First Family. Okay. Me hace sentido. Ya está para que entre por ahí la primera familia de Marvel. ¿Mm? Ni me digan. Sí, van a traer a Shuri para que sea de la Future Foundation, ya sabes. ¿Ah, ya estaba en la Future Foundation? No, pero digo, niña con inteligencia superior. Me tienen que traer a ella y a Spidey. Pues sí. A mí ni me digan. Huh. Y probablemente le dé una beca o algo así a esta... ¿Cómo se llama la hija de Scott Lang? A Casey Lang. ¿Por qué no? Y ya se juntan los tres y entonces todos tenemos motivos de insectos y Shuri. Y Shuri dice, no, yo no. Plus Cat, ¿no? Pero bueno, le acaba dando el Harness Paradise. ¿Y qué es lo primero que dice Luke Cage? No, la voy a quemar. ¿Y qué hace Luke Cage? ¿Qué es lo primero que hace? No, mejor no la quemo. La intención de Mariah, se le dice a su abogado, quiero que sea su... La última tentación de Cage. De hecho, ¿eh? Que piense que el Harlem Paradise es una bendición. Porque entonces va a poder tener un lugar desde donde supervisar su nuevo reino. Porque él, Cage, logra ponerle fin a la violencia haciendo un trato con la mafia italiana. Va con una mujer, ¿no? Una mob boss. No me acuerdo cómo se llama. No recuerdo el nombre, pero... Algo de Corleone o algo así. Y dice, no, a ver, ya bájale dos rayitas, vamos a... poner las cosas en orden. Sí, tal vez lo escutamos con un café. Yeah. Okay. Y que es así de, pues no estás. No. Pues, ahí pasa. Los bigotes, ok. No sé. Triste que es. Coffee, no. Triste que es. Y la intención de Mariah es de cuando se dé cuenta de que esto es, de que el Harlem Paradise es todo menos una pinche. Es una maldición el tener el Harlem Paradise. Van a ver. Y es ahí cuando cambia otra vez. Ponen hip hop, ponen la King's Paradise, la canción. La canción de King's Paradise, ponen la fotografía de Muhammad Ali. Y aparentemente Cage lo está haciendo aparentemente bien. Pero no, en un momento por ahí Claire dicen, le llegó la señora Claire, dile que no estoy. Sugar, que era uno de los lugartenientes de Mariah, se vuelve su lugarteniente. Que también le entró, pero también se volvió su lugarteniente porque también le entró la conciencia. Sí. Se vuelve como que el que hace las operaciones, ¿no? De Cage. También a esta Misty la abre. Vilmente. Uh-huh. Misty termina como que en camino a ser la capitana de su precinto. Luego de que tuvo a Crooked Jake Peralta y Crooked Jamie, ¿no? Jamie Santiago. Más la Jamie Santiago. Sí, come on, estaban igualitos. Sí, honestamente. Sí. A mí ni me digan. Fíjate que es algo muy curioso porque... ¿Qué va perdiendo Luke Cage alrededor de la serie? Al principio estaba Bobby Fish con él. ¿No? Bobby Fish termina yéndose de la serie, supongo porque se le acabó el contrato, pero se supone que para ayudar a su hija. Sí, sí, sí. Su amigo D-Dub. D-Dub, también. Él le da la espalda y dice, oye, no. Así no se hacen las cosas, ¿de qué ahora eres Luke Corleone o qué onda, no? Él termina comprando Pops. Sí. y va a volver a ser la Suiza, básicamente. Entonces ya no está ni Bobby Fish ni Dido. ¿Qué pasó con Claire? La dejó. ¿Qué pasó con Misty? La abrió. ¿Y a quién se fue jalando Luke Cage? A Sugar. ¿A quién más? Shades trata de ayudarlo. Se metió Shades ahí. ¿Ven cómo cambian? O sea, el elenco es el mismo, pero cambias las interacciones del elenco. Que a veces se junten con D y después ya no. ¿Cómo hace que ese arco, en este caso de Luke Cage, cambie radicalmente? Y lo dejan en un punto muy interesante, Luke Cage, ¿eh? Como el nuevo crime boss. Pero con un crime boss que quiere mantener todo controlado, pero ¿por cuánto tiempo podrá hacerlo? Y todavía no hay crimen, todavía. No, aún no. Pero al menos me queda un poquito la esperanza de que hubo alguien que le enseñó a ver el panorama más grande y el enseñó equilibrio. ¡Danny Rand! ¡Holy shit! ¿Qué te pasó, Danny Rand? Nos teníamos que guardar esto para el final. Sí. Y con esto vamos a cerrar el café. Luke, Hero for Hire. Miren, a ver, no necesito Defenders 2, ¿eh? De verdad. No, ya, ¿sabes qué? Ya ni me interesa ver Defenders 2. Quiero ver Heroes for Hire. ¡Qué interacción más fregona! A ver. ¿Qué pasó con Finn Jones? Tanto el actor como el personaje. ¿Qué diablos pasó en ese inter de lo que vimos en Defenders? Para empezar, se cortó el cabello. Ya no se ve como un frat. Ya no se ve como un frat boy. Número dos, la actitud. La actitud de lo que yo vi de Iron Fist siempre era el niño angst de... Ay, quiero... Y eso que no viste la primera temporada. De yo soy el inmortal Iron Fist y le voy a tirar a la mano y no sé qué. Y se las voy a cortar, no sé cuánto. ¿Y aquí qué vemos? Vemos a Danny Rand alegre. Centrado. Muy centrado. Kung Fu Master, ahora sí. Que tendrá sus defectitos de repente y de repente no capta. Es un poco el Fish Out of Water de que estuvo tantos años en Kunlun y toda la onda que no entiende todavía mucho el mundo actual. Pero sí, o sea, ya abraza incluso el hecho de que él es el heredero de Fortuna Rand y que eso también le da poder. ¿Qué le enseña eso también? Sí, que le dice, mira, sí, tú mucho Iron Fist y las arañas, pero aquí te respetan, en Halloween te respetan porque vales billones de dólares, hijo. Hasta Mariah lo respetaba. Y termina por cayendo el 20 de sí, mi dinero es mi superpoder. Sí, de hecho. Soy Batman verde. Soy Batman verde con puño amarillo. De hecho. Otra cosa que me encanta de Danny Rand es... en comparación de cómo era ahorita. Lejos de querer hacerlo todo él, él esta vez ofrece ayuda. Sí. Durante ese capítulo, que pasen todo el capítulo juntos y me encanta, dice a Cage, pues vamos a ver qué podemos hacer, estoy aquí para ayudarte, te echo una mano, literalmente la amarilla. Tienen hasta hacen su ataque especial de ¿cómo le podremos decir? De Power Fist o algo así. No, suena muy Power mal. Power Fist. Suena muy mal. Power God, pero bueno. Dejémoslo en Power Attack. Power Attack. Creo que suena muy mal. Todo eso se ve genial. La interacción en la que pelean ellos dos, wow, qué genial es. O sea, como que ya hasta se la saben. Tú acá echas Kung Fu y yo les arremeto. Yo Brawl, ¿no? Yo Brawl. Acaban comiendo comida china. Y Danny Rand traga como niño de especie, pero bueno. Sí. Y se llevan de amigos. Y hacen muchas referencias de lo que pasó, en Defenders, de Luke no está solo. Yo, o sea. Claro, me mandó, pero pues aquí estoy, ¿no? Pero aquí estoy, o sea, yo cubro tu espalda, Coley también, Jessica, suponemos que también. No, y Matt, pues quién sabe, ¿no? ¿Dónde está? Matt menciona, hasta la fecha, ahí parece que siguen diciendo que Matt está más muerto que el todo, no sabe, ahí no saben todavía. Todavía no saben que está en su fase, ¿cómo se llamaba? ¿Sabes? Kevin Smith del asunto. Ajá, sí, exacto. Quiero ver más de eso. Denme más de eso. Y es un, fíjense que como acaba la serie, es un buen momento para que se dé algo así, porque Luke termina en un punto altísimo, en los cuernos de la luna. De ahí, lo único que puede pasar es ir para abajo. Y la caída va a estar dura. Siento que algo parecido, tanto parecido va a ser con Iron Fist. Porque ahorita le cayó el 20 de que su superpoder, el dinero, pues le ayuda en resto. ¿Qué pasaría cuando no lo tenga? ¿Qué van a necesitar? Generar dinero. Entonces, cuando los dos terminen de vagos, sin perro que los pele, sin dinero, sin casa, sin amigos, sin perro, sin nada, van a decir, oye, Luke, oye, Danny, Heroes for Hire, dude, y van a ver. Y denme eso, neta. Y casi se los firmo. Bueno, honestamente no lo sé, pero me gustaría que así fuera. Tienen todo, la verdad creo que ese fue un muy buen capítulo. neta fue como un piloto de decir, oye, a ver, ¿jalan? Sí, y mucho. Vamos a ver las reacciones de la gente. La gente, estamos extasiados de ello. Sí, definitivamente. Pues en general, la serie muy buena. Muy sólida. Buena. Hay un par de capítulos donde siento que el ritmo baja muchísimo, que es cuando Bushmaster está, digamos que en el mero trono, y todo le va mal a Mariah y a Luke. Incluso hay varios momentos en los que Luke se siente ya derrotado, y te deja esa sensación como espectador de todo está mal, ya valió queso. No me encantan ese par de capítulos, por eso me parece que son por ahí del 5 o 6, algo sí. Así. Quizá para mí esa es la única crítica, aparte, por supuesto, de la parte muy repetitiva de los policías. Y pues fuera de esos detallitos de la serie, digo, esos bajones de ritmo, algunas partes repetitivas. Fuera de ahí es una serie muy, muy sólida, muy entretenida. Ayuda muchísimo todo el bagaje cultural que tiene la serie. Los números musicales ayudan también un montón. El soundtrack es muy bueno. Sí, en general. Y que los personajes son pachones. Que esta creo que es la serie con mayor cantidad de personajes pachones. Sí, que se vuelven interesantes, que quieres saber de ellos. No, y que tienen un lado humano y pachón. O sea, Luke, Claire, pues Bobby Fish, el papá de Luke, D-Dub, incluso Sugar. Sugar, sí, exactamente. No sé, ayuda muchísimo. También se siente una serie mucho más cohesiva con el resto del universo. Sí, como que aquí por fin. Netflixiano de Marvel. Como que aquí por fin aprovecharon esa parte de, oigan, si todos estamos viviendo en la misma ciudad, pues a que sea mencionamos el nombre del otro, ¿no? Sí, se siente más cohesiva en ese sentido, mucho más integrada. Se presta para que hagan muchas cosas con Luke Cage en el futuro. Yo estoy ansioso por ver una tercera temporada y volver a encontrar a Danny Rand y a Luke Cage juntos, definitivamente. Sí, yo también. Ojalá que sí. Así es, carnal, pues. La verdad, muy recomendable, chéquenla. Si ya la vieron, obviamente, espero que la hayan visto. Denle una segunda vista, van a encontrar detalles muy padres, van a encontrar detalles muy interesantes. Pues sí, pues no queda más que decir, carnal, que pues este mundo del Harlem's Paradise es un mundo muy, muy extraño, carnal. Y vamos a mantenerlo así, con algo de café. Y pues gracias. Totales. Con café. Hasta la próxima.